¿Cómo están todos? Bienvenidos a este que es el Comic Manía Extra. Ya nos fuimos que era un extra. Afortunadamente solo tenemos 6 preguntas, lo que puede ser que yo pueda resolverlas en lo que es más o menos una hora. Si recibo más preguntas, ya las uniré a este podcast del extra y de esa manera podremos tener un extra más grande. Pero claro, si solo tenemos un extra de una hora, creo que sería mucho mejor, porque no sé cuánto ustedes puedan aguantar que este programa se alargue. O sea, yo ya estoy harto de escuchar mi propia voz y pensé que eso nunca pasaría. Pero bueno, resolvamos las dudas, preguntas y comentarios que tienen todos ustedes, empezando con esta de mi buen amigo Edgar. Y va de la siguiente manera, dice: se llama Beorn, el que cambia formas en El Hobbit. Estuvimos hablando acerca del Hobbit y mencionó Darth Verney, que aparentemente había un personaje que cambiaba formas en la película del Hobbit, bueno, mejor dicho, en el libro del Hobbit, y que era bastante graciosa y que lo hicieron increíblemente solemne y seria en la película, y eso no le agradó. Se llama Beorn, aparentemente. Yo nomás, para que vean, vi la segunda película del Hobbit solo una vez, así que ni recuerdo esa escena. Y aquí nuestro gran amigo Santos Martínez González dice: ¿no será este? Y nos manda una imagen, y la imagen de la que nos manda es la portada de Superman El Legado, alias Superman Birthright. Como todos ustedes saben, la semana pasada, o digamos, si están escuchando este programa, fue hace 3 semanas, alguien me mandó una pregunta acerca de Superman El Legado, que es como Superman Legacy es conocido, o el cómic es conocido en España. Personalmente, siento que es un buen cómic, es una buena historia, un buen relato, un recuento del origen de Superman. Me gustó bastante. No me gusta el arte de Lemis Francis Yu. Yo sé que muchas personas adoran su arte, yo personalmente no me gusta para nada. Superior, me tardé mucho en leerlo por el arte de Francis Lenil Yu. ¿Cuál otro cómic? Secret Invasion, me gustó mucho. Lo que no me gustó fue el arte de Lenil Francis Yu. Y el problema que tuve con Superman Birthright es que el primer número está muy 2-3 y el arte no me agradó. Pero pues, como dije que era, o pensé, es Mark Waid, no me puede fallar Mark Waid. Entonces seguí comprando el cómic y me gustó bastante. Pero si vamos a los que son orígenes de Superman, aunque sí, Superman Birthright es bastante bueno e incluye e involucra muchas cosas, muchas partes de la historia o del relato de Superman que vimos en Smallville. Para mis gustos, las dos mejores historias de Superman o del origen de Superman son las de Man of Steel, escrita y dibujada por John Byrne, de los 80s. Muy, muy, muy difícil de conseguir los números sueltos, y aún más difícil de conseguir el TP. Está bastante caro, está como en $20 o un poquito más. Vale mucho la pena. Es una de mis historias favoritas de Superman, y por parte de John Byrne, y de Geoff Johns y Gary Frank, Superman Secret Origin. Este es facilísimo de conseguir, y hasta el TP están los números sueltos, no son muy caros. Sí involucra mucho de lo que es la Legión de Superhéroes, mucho de lo que es Smallville. Se aleja muchísimo de todo lo establecido por John Byrne en Man of Steel, pero honestamente me gusta bastante, creo que el arte está muy lindo. Y Birthright como que cae en medio. Malo no es, pero no es mi origen favorito de Superman, pero es un buen origen. A ver, Joaquín Abac Morán nos dice: hola Comic Manía, les escribo desde Guatemala, muchas gracias. Qué bueno que es bueno, siempre es bueno saber, y muy lindo saber, que a pesar de que mucha gente siempre ve feo todo lo que es internet, porque dice: no, pues es que si no está en radio abierta, si no está en FM, si no está en AM, pues no es un programa de verdad. A mí lo que me gusta de trabajar en internet es que te pueden escuchar personas del DF, de fuera del DF y de otros países. Entonces eso siempre me llama mucho la atención, porque no nos limitamos a solo ¿cómo se llama? Un grupo de gente, ¿no? Nos extendemos a través de todo el mundo. Y eso para mí es mucho más divertido, porque siempre recibo preguntas muy diferentes. A ver qué nos pregunta Joaquín. El programa más perrón de cómics. Muchas gracias. Y también otra cosa, ¿no? Yo sé que la idea de un programa perrón se entiende aquí en el DF, porque tenemos esas dos estaciones de La Z y La Qué Buena. Yo no sabía si Sí, ese tipo de referencias se podían pasar a través a otros países, pero mira, aparentemente Joaquín sí le entendió. Y dice, espero que no se enojen, mi pregunta es de los nuevos 52, pero ¿por qué me voy a enojar? Que no me gustan los nuevos 52 no significa que me voy a enojar contigo. Si la pregunta es de Kyle Rayner, ahí puede ser que me enoje. El nuevo evento de los Lanterns versus los New Gods. Si lo han leído, ¿qué opinan? Gracias. Se llama Godhead, el nuevo evento. No lo he leído, no tengo muchas ganas de leerlo. De hecho, creo que mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod, él sí lo está leyendo. Yo honestamente digo, estuvo tan mal todo lo propuesto por Robert Vendetti en el número 26 de Green Lantern. Leí el número de que él escribió de Relic, que es como el gran villano de los Green Lantern Corps en ese momento. Y cuando vi lo de Relic dije, pues es que lo de Relic es exactamente lo que vimos, de alguna manera u otra, en la Guerra de la Luz. Para todas las personas que no recuerdan, la Guerra de la Luz fue cuando todos los linternas de los diferentes colores se empiezan a enfrentar entre ellos, ¿no? Y el que está como que, o la corporación que está en medio, es los Linternas Verdes. En particular nuestro buen amigo Hal Jordan y su equipo de compañeros, Linternas Verdes Terrestres, que son Guy Gardner, John Stewart, y la basura humana llamada Kyle Rayner. Esto que está pasando en Godhead, no creo que esté tomando, o al menos no recuerdo que esté tomando lugar en Green Lantern The New Guardians, que es el título de Kyle Rayner, pero sí sé que está tomando lugar entre Green Lantern y Green Lantern Corps. No he leído ni uno de los números, no sé qué está pasando, pero honestamente no creo que sea bueno. Le preguntaré a Rodrigo para que nos diga su opinión. Voy a ver si lo puedo contactar para que nos acompañe el último programa del año. Creo que va a ser, vamos a ver, puede ser el día 8. Vamos a ver, pues sí, puede ser, creo que puede ser el día 8 de... Ahorita les digo cuáles serían los últimos dos programas del año. De una vez se los digo. Vamos a ver, yo regreso el día 4, que es un jueves. El próximo programa sería el día 10. Y después, ya, no, el último programa de Comic Manía de este año en las instalaciones de tu radio online.com.mx va a ser el día 10. Si estoy en la ciudad, lo haré el día 10. Si no estoy en la ciudad, tendrán un podcast. Y ya el 17, 24, 31, que son los próximos miércoles de diciembre. Y el día, sí, el 31 y creo que hasta el día 7. Del 17 hasta el día 7, creo que todos y cada uno de esos van a ser transmisiones en vivo desde mi casa en Cancún. O, en su defecto, van a ser podcasts que le mandaré a Lorna. Yo prefiero, en verdad prefiero, hacer programas en vivo, aunque sea a través de mi casa de Cancún. Creo que va a ser un poquito más interesante. De hecho, si hay alguien que escucha Comic Manía y vive en Cancún, por favor contáctenme a través de nuestro correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com, para que de esa manera nos podamos poner de acuerdo y nos juntamos en alguna parte, nos conectamos a través de Skype y hacemos el programa en vivo para que Lorna lo transmita. Yo creo que eso va a ser mucho más interesante a hacer programas pregrabados, pero bueno, yo creo que nos ponemos en contacto. Si alguien vive en Cancún que escuche este programa, pero yo creo que sí, el último programa sería el día 10. Invitaré a Rodrigo MacLeod del clan MacLeod, ahora Iscariote, para ver si nos quiere acompañar y nos puede contar un poquito acerca de Godhead. Trataré de leerlo, no les prometo nada, pero bueno, continuemos. No creo que sea nada bueno. Gustavo Cuevas dice, Joey, tengo un amigo que quiere que le preste algunos cómics. Tengo pensado prestarle uno de estos, Green Lantern Rebirth, Marvel Sagas de Televisa, que contiene Fantastic Four, La Llegada de Galactus, The Amazing Spider-Man, La Muerte de Gwen Stacy, Iron Man, El Demonio en la Botella, El Demonio de la Botella, okay. Uncanny X-Men, Days of Future Past, y The Infinity Gauntlet, o Batman The Dark Knight Returns, o Batman The Killing Joke. ¿Cuál de esos cómics me recomiendas prestarle para que se enganche y entre en el mundo de los cómics? Postdata, perdonen por el mensaje tan largo, créeme, es uno de los más cortos que he recibido. Y postdata 2, lo siento por el tweet pasado, Bernardo. No sé qué habrá pasado. Bueno, ahí te va. El problema de Green Lantern Rebirth es que tienes que saber qué pasó con Hal Jordan. Y para saber qué pasó con Hal Jordan tienes que leer Emerald Twilight, que es cuando queda loco. Tienes que leer Zero Hour, que es cuando sobre villano, un villanazo de Malolandia, ¿no? un villanazo épico, un villanazo de lujo, como dirían algunos. Y después tienes que ver su gran sacrificio en Final Light. Después tienes que ver su reencarnación en Day of Judgment. Después tienes que ver su tiempo como el espectro. Y ya finalmente su reencarnación como la Linterna Verde en Revenge and Rebirth, su renacimiento. Es demasiada información para alguien que no sabe mucho de cómics. En el caso de Batman, The Dark Knight Returns, puede que le guste. El problema es que se va a enganchar en los comentarios equivocados. Si tú lees, si no sabes mucho de Batman, y lees un Dark Knight Returns, vas a creer que Batman debe de ser un personaje extremadamente violento. Y te olvidas que el personaje atenta por la justicia. El Batman de Dark Knight Returns está loco, porque ha dejado de ser Batman muchos años. Lo que significa es que era de lidiar el crimen, el caos. Es mucho más agresivo. Por la sierra, de que está un poquito loco. Entonces, si le das una idea errónea. Y en el caso de Killing Joke, es más que nada una historia del Joker. No es una historia de Batman. Batman es un personaje totalmente secundario en Killing Joke, ¿no? Y también se ha creado esta idea de que los cómics deben estar llenos de violencia, deben estar llenos de criminalidad. Es un cómic muy fuerte para alguien que no está acostumbrado a leer cómics. Yo te recomendaría, si quieres darle algo de Batman, darle Batman Mad Love, que es una historia sí muy interesante, sí muy, muy profunda, con muchos puntos psicológicos. Y ahí sí, Batman también es un personaje secundario, pero se enfoca en Harley Quinn, no directamente en el Joker. Ves la locura del Joker, ves la inteligencia de Batman, y también ves el gran dolor que tiene Harley Quinn de estar enamorada del hombre totalmente equivocado. Bueno, pero bueno, uno de los cómics que tú mencionas aquí, yo le te recomendaría Marvel Sagas, porque todas estas sagas que tú mencionas son muy heroicas. Ves cómo estos grandes héroes logran superar todos y cada uno de los obstáculos a los que se enfrentan. En el caso de los Cuatro Fantásticos, se enfrentan a un dios extraterrestre y lo logran vencer con inteligencia, no con violencia, sino con inteligencia, con sabiduría y con la ayuda del Watcher, ¿no? Y sin duda también cómo logran convencer al Silver Surfer que la humanidad debe de ser salvada. Excelente cómic, excelente historia. En Amazing Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy también es muy linda, porque ves el gran sufrimiento que posee el Hombre Araña. En el caso de los Cuatro Fantásticos, si tu amigo vio las películas de los Cuatro Fantásticos, ya sabe quiénes son. En el caso de Amazing Spider-Man, si vio las películas, ya sabe quién es Spider-Man, ya sabe quién es Gwen Stacy. Iron Man, si vio las películas, sabe quién es Iron Man, y sabe que Iron Man es medio borrachón. Entonces, el demonio en la botella vas a ver cómo el personaje cae a lo más profundo y se logra rescatar él solito con la ayuda de algunos de sus amigos, pero él, utilizando su gran coraje, logra sobreponerse ante su alcoholismo. En Uncanny X-Men Days of Future Past es muy buena, porque los héroes logran vencer el más cercano obstáculo, el más cercano, ¿cómo se podría decir esto? El más cercano villano, o el más cercano conflicto. Pero lo curioso es que ellos solo lo logran resolver en ese momento, porque eventualmente fue como un efecto dominó. El dominó que se cayó en la historia de Days of Future Past eventualmente nos llevará a lo que ellos no quieren que nos lleve, a este futuro distópico. Excelente cómic también. Infinity Gauntlet sería para mí el más leve o el peorcillo de todas esas historias, porque son 6 números, se alarga mucho. Creo que la historia no tiene tanto peso como para alargarse tanto, pero bueno, son 6 números que son un clásico de clásicos. 4 números hubiera sido mejor. El arte de George Pérez es fantástico, el arte de Ron Lim es bastante bueno, la historia es muy interesante, es una buena historia para conocer a Thanos, una buena historia para conocer a Warlock y Gamora, Pip the Troll, una buena historia para ver qué tan importantes son los Avengers en el universo de Marvel. Entonces, yo creo que si tu amigo quiere una buena historia, o que le quieres prestar a tu amigo buenas historias de cómics, Marvel Sagas sería lo correcto. Por Dios, espero que esté muy, muy, muy bien hecho la traducción, porque los de Marvel, Televisa, lo que siempre tiran a la basura es la traducción. Magek Fragment nos dice: Joey, hay un personaje llamado Bumblebee que he visto en los Teen Titans y Young Justice, es una negrita con poderes muy similares a Wasp. ¿Cuál fue primero? Wasp fue primero. ¿Y me podrías contar cuál ha sido su participación en los cómics y tu opinión al respecto? El personaje ha aparecido muy poco, apareció más que nada en los años 60s y 70s, en los Titanes, creo que es finales de los 60s, principios de los 70s. con los Titanes. Era novia de Mal Duncan, un chico negro que tenía también unos nombres muy tristes, ¿no? Era el Hornblower, era el Guardián, fue el Heraldo. Y pues básicamente su participación ha sido muy, muy, muy, muy, muy pequeña. Era un personaje que aparecía de vez en cuando con los Titanes y después desaparecía por mucho tiempo. De hecho, su novio, Mal, ha tenido mucha más participación en los Titanes y lo han traído mucho más seguido que a ella. Durante, ¿qué fue esto? Infinite Crisis, ellos tuvieron un cierto juego y participación en el cómic del 52. Termina Infinite Crisis y empieza el cómic del 52. Ellos dos tuvieron participación donde ella, si estoy en lo correcto, queda atorada en su tamaño pequeñita. Y Mal adquiere poderes de voz, así que tiene, digamos, tiene un pedazo de metal en su garganta, y ese pedazo de metal era la caja de voz de Red Tornado, y así adquiere poderes de voz Mal. Dice, pero no es para mí un excelente cómic. Digo, un excelente personaje de cómics. Ha aparecido dos o tres veces, pero no es tan importante como Wasp. Jovi, ¿cuál es el cliché de cómics que más te molesta? Ya lo he mencionado antes, que es héroes peleando con héroes. En algunos casos me llama mucho la atención, como Hulk y la Mole. Pero ya cuando es constante Batman, Superman, Capitán América, Iron Man, Batman, Capitán América, Wolverine con todo el mundo, Lobo con todo el mundo, Superman, no sé, con la Liga de la Justicia, Batman contra la Liga de la Justicia, me molesta mucho. Ya me tiene harto, porque si son héroes deberían de pelear con los villanos, no con otros héroes. Dice, yo vi que me dio un apuro. Alguna vez me contaron de que en una historia de X-Men, Magneto se va al Polo Norte y hace un superpoder para invertir los polos de la Tierra. Y esto causa una destrucción a nivel mundial. ¿Es cierto que esto ocurre? ¿En qué historia? ¿Sabes qué? Yo recuerdo que en algún momento, cuando Alan Davis toma los cómics de los X-Men, pasa algo así de la inversión de los polos y todo eso, y el clon de Magneto llamado Joseph tiene que dar su vida para que los polos regresen a su lugar. Déjame hacer una cosa, déjame checar Wikipedia. Sí, para todas las personas que me odian, voy a checar Wikipedia en este momento para ver exactamente cuál fue la historia y qué números de X-Men y Uncanny X-Men fueron. Ahorita regreso, mi querido Magek, ¿ok? Ok, Magek, ya lo chequé, ya lo confirmé. Y resulta que en X-Men volumen 2, número 87, creo que se refiere obviamente a estos números que aparecieron. Ahí les va. El volumen 1 de X-Men es el que sale en el 63, con los personajes originales de los Hombres X: Cyclops, Ángel, Blob, perdón, Bestia, Iceman, Jean Grey, Profesor X, ¿no? Después aparece X-Men número 1, dibujado por Jim Lee, escrito por Chris Claremont. Entonces, el título original deja de llamarse X-Men y se vuelve Uncanny X-Men. Entonces, X-Men volumen 2 es la numeración que empieza con el número de Jim Lee, que tiene esa portada extendida, ¿no? Que se fueron, que surgieron del A, B, C, D, E. Salieron 5 portadas. Y eran 4 portadas que estaban divididas. Y la quinta portada se abría, ¿no? Pero bueno, este cómic dibujado por Jim Lee, escrito por Chris Claremont, empieza la segunda numeración de los Hombres X. Y en el número 87, Joseph, como acabo de mencionar, se sacrifica para restaurar la Tierra como estaba antes, después de que Magneto empieza a jugar con los polos magnéticos y hace que todo se cambie y se salga todo fuera de control. Esa historia se llamó The Magneto War. Yo solo compré los números de X-Men y de Uncanny X-Men porque Alan Davis los estaba dibujando y escribiendo. Él estaba dibujando y escribiendo X-Men y solo escribiendo Uncanny X-Men. Magneto War no me encantó, pero es la historia que tú mencionas que querías saber. Es donde Magneto había desaparecido por un largo tiempo, regresa y viene este enfrentamiento con los Hombres X, y el clon de Magneto, que era Joseph, era un clon mucho menor que Magneto, que no recordaba de dónde había aparecido. Y ya cuando viene este enfrentamiento, él ya finalmente recuerda que una chica llamada Astra clona a Magneto o agarra estas células de Magneto para poder clonar a un Magneto a futuro, y termina clonando a Joseph. Y bueno, viene el Magneto War. Magneto hace este daño a todo lo que es los polos magnéticos, y Joseph se sacrifica para que el mundo pueda continuar adelante. No recuerdo que haya sido un muy buen cómic. De hecho, Alan Davis se queja porque él tenía unas consecuencias más a futuro y Marvel le canceló esas consecuencias a futuro y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que resolver este problema ahorita. Entonces, básicamente viene todo lo de Magneto War y en vez de haber consecuencias, simple y sencillamente se sacrifica a Joseph y todo regresa a su normalidad. Y bueno, damas y caballeros, tenemos ahorita la última pregunta de este extra, o sea, eso va a ser el extra más corto que jamás he grabado en mi vida. Manu Domingo nos escribe lo siguiente, que este es yo creo que el comentario y pregunta más larga que jamás hemos recibido. Vamos, ahí les va. Buenas tardes, Joey. Saludos a ti, Lorde, y a todos los que están en la estación. Hasta hace una semana, por fin escuché todos los podcasts, y ahora sí puedo preguntar algo que sé que no se ha preguntado antes. Mi pregunta es sobre un par de cómics. Uno es un cómic de Superman que leí cuando tenía 8 años, mi primer cómic de hecho. Tenía a Superman en la portada cayendo con una bomba nuclear, y la historia trataba de Superman tratando de salvar a los presos en el gueto de Varsovia, donde resultaba que de casualidad que Hitler tenía kriptonita. Al final, Superman se sacrificaba con una bomba con la que iban a bombardear el gueto, y al explotar viajaba por el tiempo. ¿Sabes quién escribió esta historia y si es recomendable? Pues te voy a decir una cosa, con la sinopsis que me das, no creo que sea muy recomendable. No sé quién la escribió, pero honestamente suena increíblemente como Bob Haney. Lo que voy a hacer en este instante, me voy a meter a Google y voy a buscar la historia y voy a buscar la portada, ¿ok? Eso te lo prometo. A mí me gustó por ser niño, pero la verdad ya no recuerdo nada más que eso. También te quería preguntar tu opinión de un cómic llamado Pesadilla de Verano, de la JLA, que vi de editado hace mucho tiempo. Creo que fue escrito por Mark Waid, efectivamente, y una especie de House of M, pero mucho tiempo antes de que Marvel hubiera tenido la idea, creo. No es así. Gracias y espero que se encuentren bien por allá. Bueno, ahí te va. Lo que sucede con esta historia que tú mencionas de Pesadilla de Verano, la escribe efectivamente Mark Waid. Se me olvida quién es el que lo dibuja. Las portadas son de Kevin Maguire. Y básicamente lo que tenían que hacer era, la JLA en ese momento era un montón de personajes no muy interesantes, no miembros de los grandes personajes del universo DC. Creo que la única personaje grande que estaba en la JLA en ese momento era la Mujer Maravilla, y de ahí todos los demás personajes eran poco conocidos. Estaba, si estoy en lo correcto, Silver Fox. ¿Era Silver Fox o era Crimson Fox? Se me olvida, nomás porque ves que tan poco interesante es ese personaje, ¿no? Estaba ella, estaba Metamorfo, estaba Nuclón, estaba Obsidian, o sea, puros personajes que a nadie le interesaba, con la excepción de la Mujer Maravilla. Grant Morrison pide la JLA, se la van a entregar, pero él dice, no quiero trabajar con esos personajes, yo quiero trabajar con los personajes fuertes del universo DC, quiero trabajar con los siete grandes, y le dan la oportunidad, pero antes de que él tome las riendas de la JLA, le dan el chance a Mark Waid de escribir una historia con la JLA de 3 números, donde la JLA, que no era la JLA en ese momento, son los 7 personajes poderosos del universo DC: Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash, Linterna Verde y Martian Hunter. Y en ese momento era cuando Aquaman no tenía mano y tenía barba y pelo largo. Kyle Rayner era el Linterna Verde de la Tierra, y Wally West, el tercer Flash, era el que estaba era el que tenía el traje rojo, ¿no? Y lo que termina pasando es, se enfrentan contra un personaje llamado Doctor Destiny. Para las personas que no conocen a Doctor Destiny, lean, por todos los santos, lean Sandman. Y es un personaje que tuvo o adquirió la gema del amo de los sueños, Morfeo, y lo que puede hacer es crearte a ti sueños. Lo que él hace es que todos los personajes de la Liga de la Justicia tengan sueños, tengan pesadillas y vivan en realidades alternas, pero no en la vida real, sino solo en sus sueños. Entonces, no necesariamente es como House of M, porque House of M el mundo sí cambia para reflejar una nueva realidad creada por la Bruja Escarlata. Pero en el caso de la Pesadilla de Verano, solo son los sueños que se modifican porque le está metiendo mano a los sueños de la Liga de la Justicia el personaje de Doctor Destiny. Doctor Destiny, su primera aparición fue en un anual, si estoy en lo correcto, en un anual de la Liga de la Justicia. Entonces él sí es un enemigo de la Liga de la Justicia, que mucha gente había olvidado de que alguna vez él existía, y resulta que él se vuelve un personaje ya más importante cuando aparece en las páginas de Sandman de Neil Gaiman. Pero el personaje sí es un villano de la Liga de la Justicia y por eso merece estar en este cómic. No me gustó mucho, no es uno de mis cómics favoritos de ninguna de las maneras. No me gustó mucho el arte y la inclusión de Kal Reiner siempre me pone de malas. Entonces no creo que sea un buen cómic, pero te puede divertir. Y dame unos segundos en lo que yo encuentro este cómic que tú mencionas de Superman. Mira, si se está enfrentando contra Hitler, tiene que ser un cómic, creo que de la era dorada, porque dudo que sea de la era plateada, pero ahorita lo checo. No te vayas a ninguna parte, Manu. A ver, pues parecía que iba a ser casi imposible, mi querido Manu, pero ya encontré la portada que del cómic que tú mencionas. Yo pensé erróneamente que era de la era dorada, porque dije yo, ¿en qué momento Superman se va a pelear contra Hitler? Pues solo en la era dorada, o tal vez en alguna historia loca de la era plateada, pero resulta que no. Fue algo mucho más cercano. En los años 90 hubo una historia dentro de todos los títulos de Superman. En ese entonces Superman tenía 4 títulos, que era Action Comics, Superman, Superman The Man of Steel y se me olvida cuál era el otro, pero bueno, eran 4 títulos de Superman. A ver, ¿cuál habrá sido el otro? Era Superman Man of Steel, Action Comics, Superman y creo que era Superman Chronicles o algo así, pero eran 4 títulos de Superman y a veces se unían todos los títulos para que de esa manera contara una historia mucho más larga. Hubo una historia llamada Time and Time Again, donde Superman está viajando a través del tiempo y el espacio, ¿okay? Está lleno de los años 40 hasta el siglo 30. Y resulta que esta historia donde tú mencionas que Superman se está cayendo, bueno, estaba volando hacia abajo, tratando de tener una bomba nazi, es Superman número, volumen 2, número 54. El volumen 2 obviamente empieza cuando John Byrne empieza a escribir el título escribir y dibujar el título de Superman en los años 80. De hecho, en 1986 es cuando John Byrne empieza y empiezan la numeración de diferente de Superman. Ah, ya recuerdo. Era Adventures of Superman, Superman, Superman Man of Steel y Action Comics. Esos eran los 4 títulos. Entonces resulta que esta historia de Time and Time Again, Superman está viajando por el tiempo y obviamente tiene este momento donde se enfrenta contra los nazis en el siglo siglo 20. En los años 40. Obviamente te voy a mandar la portada para que lo confirmes. Nunca leí esta historia, era cuando yo no estaba leyendo los cómics de Superman, pero aquí veo que el escritor fue Jerry Ordway, que es un gran dibujante, no tan buen escritor, pero gran dibujante. El dibujante de la historia es Jerry Ordway. Entonces Jerry Ordway escribe y dibuja este título, pero obviamente estos títulos como Time and Time Again, como involucraba 4 títulos semanales de Superman, ¿cómo quería decir esto? Era una historia semanal y cada uno de los títulos era mensual. Entonces era, por decir, Action Comics salía la primera semana del mes, Adventures of Superman salía la segunda semana del mes, Superman salía la tercera semana del mes y Superman of Steel salía la cuarta semana del mes. Entonces esta historia corría a través de los 4 títulos. Entonces, más que los escritores, eran los editores los que estaban a cargo de estas historias, ¿no? Pero bueno, el editor en ese entonces era Mike Carlin y Mike Carlin era el editor, el escritor es Jerry Ordway, el dibujante es Jerry Ordway. Te mandaré la portada para que tú lo veas y determines si efectivamente la tiene a este título y puedas encontrar el cómic. Y de hecho ya salió el TP de Time and Time Again, que une todas las historias que corrieron a través de todos estos títulos, para que tengas una idea más o menos de pues, cuál es el rollo, ¿no? De por qué Superman está viajando a través del tiempo y el espacio. Y también me recomiendas que escuche la canción de Black Sabbath llamada Iron Man, pero esta vez cantada y tocada por los The Cardigans. Créeme, la escucharé y te diré si me gusta o no. Y ya con eso terminamos esta primera parte del Comic Manía Extra. Solo fueron 28 minutos 40 segundos, que eso es bastante bueno. Ahora lo que voy a hacer es ponerle música a todos los otros programas que ya hice para tenerlos listitos y poder mandárselos a Lorna a la brevedad posible, para que de esa manera ustedes siempre tengan un programa nuevo de Comic Manía semana tras semana y no se estén quejando conmigo ni me amenacen con lincharme. No se vayan a ninguna parte, continúen escuchando Comic Manía. Espero que les haya gustado todos estos programas. Sé que no son tan dinámicos ni tan divertidos los programas pregrabados, especialmente los que hago yo solo, como cuando estamos al aire y en vivo, pero prefiero hacer un programa pregrabado a no dejarles absolutamente nada. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar este programa. Nos vemos próximamente en el programa en vivo, o en otro podcast, o en algún extra. Adiós. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí desde la antesala del infierno, en este nuevo programa de lo que es, se llama Comic Manía. Y como todos ustedes saben, Comic Manía es el único lugar donde le decimos no, totalmente no, a la cafeína, a pesar de que el día de hoy estamos en un Starbucks. Yo sé que ustedes dirán que estoy yendo en contra de lo que yo digo, pero no, les juro que no tomé un café, tomé un poquito de té, pero traté de que el té no tuviera absolutamente nada de cafeína, pero no hablemos de eso, mejor hablamos de cómics. Yo sé que ustedes tienen mucho terror, tienen mucho miedo, tienen un gran pánico de que este programa sea otro monólogo de Carlos Joy Moisés, pero afortunadamente, a través de varias consecuencias fortuitas, mi buen amigo Enrique Gemes se encuentra conmigo el día de hoy. Enrique, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal a todos? Un saludo desde este lugar, la antesala del infierno, como le dices, pero es un honor compartir contigo los micrófonos de este lugar que puede convertirse en los rascacielos de Metrópolis, en Ciudad Gótica, en las alcantarillas de Nueva York o en cualquier otro lugar donde encontramos los superhéroes de los cómics. Efectivamente, ¿sabes qué? Es algo muy curioso. Tú y yo nos conocimos hace siglos atrás, así que tenemos como casi 15 años de llevarnos. ¿Puedes obviar las fechas para no revelar nuestras edades? No, obviamente que no, pero digamos que yo tenía 10 años que nos conocimos y ahora tengo 25, entonces han pasado alrededor de 15 años desde que nos conocimos. Y es muy curioso, desafortunadamente tú ya no vives en el DF, tú ya ahorita vives en Cincinnati, ¿no? Y nos vemos muy de vez en cuando. La última vez que nos vimos fue creo que hace un año o dos que participaste en el programa también. Sí, exactamente, fue justo antes del estreno de Man of Steel. Ah, sí, pues hace 2 años, ¿no? Nos vimos para allá, participaste en el programa. Y después, aquí resulta que terminamos juntos aquí en la antesala del infierno. Nos vimos antier, no, ayer, ¿no? El día de ayer. Nos vimos el día de ayer y procedimos a platicar 4 horas sin parar acerca de cómics. Y eso yo creo que es lo verdaderamente importante, de cómo los cómics unen a la gente a tal nivel que después de no verse por 2 años, proceden a hablar horas y horas y horas de cómics. Fue casi, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la familia? Bien. ¿qué te pareció Arrow? ¿No? Casi, casi, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es resolver varias dudas. Qué bueno que estás aquí para ayudarme. Pues, ¿qué te parece si nos lanzamos directamente a resolver las dudas de toda la gente? Y conforme vayan saliendo las dudas, si se nos ocurre hablar acerca de Arrow, que nos está gustando a ambos, o Flash, que nos está gustando a ambos, o Agents of S.H.I.E.L.D., o como tú le dices, los conserjes de S.H.I.E.L.D., que están cada vez arruinando un poquito más el universo tan bello cinematográfico de Marvel. Vamos a hablar de todas las cosas que podamos. A ver, te voy a dar a ti la opción, mi querido Enrique. Adelante. ¿Ok? Tenemos preguntas en Twitter. Tenemos preguntas en la página de Facebook de Comic Manía. Uh-huh. Y tenemos preguntas que nos han llegado a través del Soho Chat. ¿Ok? ¿Con cuál te gustaría empezar? Empecemos con Facebook. Empecemos con Facebook, me parece perfecto. Ok, vamos a ver dónde está mi Facebook. Ok. Como podrás ver, son muchísimas. Ok. A ver, aquí tenemos esta pregunta que de Beuken Mad MVP. Dios mío, ¿qué onda con sus nicknames, jóvenes? A ver, entonces, a ver qué pasó aquí. ¿Qué sucedió aquí? Medio extraño. Ok, ya estamos listos. A ver, mi queridísimo Enrique, por favor, léenos la pregunta. Buen día, mi buen Joy. Saludos para Lorna y Bernie también. Según las nuevas series en 2015, ¿cuáles a tu criterio recomendarías seguir de Marvel, DC, Dark Horse, Dynamite, etcétera, etcétera? Igual sería la pregunta para los invitados. Gracias. Y para el Sid Bernardo en cabina. Pues bueno, una de las cosas ahorita que menciona Sid Bernardo es que, de plano, Dark Horse se acaba de despedir de todo el universo expandido de Star Wars. De hecho, ahorita hay una gran venta de que creo que por $300 te dan todo el universo expandido de Dark Horse o algo así. Sí, pero bueno, quién sabe quién quiera pagar esa cantidad por el universo expandido. Hay algunos cómics que son interesantes. Tag and Bink eran buenos personajes. Algunos anuales en donde se enfrentaba Vader con Darth Maul. Pero en realidad, algunas adaptaciones de Shadows of the Empire, Dark Force Rising, la trilogía de Thrawn. Pero no creo que valga la pena $300. Aún así, digo, creo que ahora que viene bajo el sello de Marvel, será un título a ver en el 2015. Curiosamente, ahorita que mencionas el que Marvel ya tiene los derechos, tiene la licencia del nuevo de Star Wars, la cantidad ridícula de portadas para el número uno se me hace un regreso a los 90s y a la especulación de los 90s un poco loco, ¿no? Digo, yo no debería decir absolutamente nada porque yo seré parte del evento del día 17 para revelar la portada de Fantástico. Ya tuvimos un evento hace un mes para revelar la portada y ahora vamos a revelar el cómic el día 17 de enero, que curiosamente me acaban de informar. Tengo tres eventos que me esperan ahorita en Fantástico. El primero va a ser el día 10, que va a ser en Comic Castle Satélite, que va a ser la firma de autógrafos del calendario de Fantástico, donde yo obviamente soy Mr. Junio, larga historia, pero se las contaré después. También el día 17 es el gran launch party del cómic de Star Wars, que de hecho todas las tiendas del DF van a estar haciendo un launch party. Y también, curiosamente, en los Estados Unidos, el día 17, el sábado 17, todas las tiendas que reciben este cómic, tengan o no tengan las portadas especiales o las portadas hechas solo para esas tiendas, van a tener eventos, ¿no? Sí, exactamente. Es un evento similar a lo que es el Star Wars Day, o buscando ser similar a lo que es el Star Wars Day. Como tú comentas, creo que el regreso a tantas portadas es demasiado, sobre todo porque, digo, vamos a esperar a que en algunos meses saque el TP y van a traer todas las portadas hacia el final, ¿no? Entonces, no sé qué tanto valga la pena andar cazando la cantidad de portadas y pagando el costo, ¿no? O sea, la de Alex Ross, por ejemplo, creo que ya va en $60-$70 en preorden, la he visto. Hermosa. Hermosa, pero vamos, es una portada, ¿no? De hecho, la de Paul Renaud, que es la que sale por parte de Fantástico, está hermosísima. De hecho, yo no la había visto antes de revelarla, y cuando la revelé dije, wow, qué hermosa, hermosa portada. Y digo, pero yo lo que temo, en serio, lo que yo en serio temo, porque obviamente yo trabajo en Fantástico, es que esa portada se pierda entre la gran cantidad de portadas. Si hubieran 6 portadas, sería magnífico, pero son 25 o más portadas. Sí, son más, creo que son más. Bueno, esperemos que les vaya muy bien y esperemos, y obviamente lo más importante es que el cómic sea merecedor de tanta atención. y no comentando el tema de Star Wars como lo fue The Star Wars, la última versión que sacó Dark Horse haciendo la adaptación del screenplay original, que bueno, es clarísimo porque hubo una reescripción, ¿cómo se llama? Una reestructura de toda la historia. ¿Y por qué todos los estudios rechazaban ese script, ¿no? Sí, como si leyeron, por eso tuvieron que haber multiples rewrites o reescribir el guión, porque ese guión nomás simple y sencillamente no funcionaba. Yo descargué el primer número, traté de leerlo y dije, wow, qué hermoso arte y qué bonitos diseños. Los diseños creo que de Macquarie, ¿cierto? No. Tomando como base los diseños de Ralph McQuarrie, sí. Muy bonitos diseños, pero dije, esta historia no me está viendo a ni una parte, está nomás, ¿cómo se dice? Es lánguida, nomás como que se queda ahí, estancada y no sucede nada. Y bueno, lo que podría recomendar, tristemente, sigue siendo lo que mismo que he recomendado todo el tiempo, lo que está haciendo Brian Michael Bendis con All New X-Men, con Uncanny X-Men, se ve bastante bien, lo que está pasando con Axie se ve bastante chafa, que básicamente están haciendo circo, maroma y teatro, solo para que desaparezcan los mutantes del universo Marvel, para que ahora los inhumanos sean los más importantes. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, Fox son los dueños de la palabra mutante en este momento, en el universo cinematográfico, y quieren darle, pues ya no le quieren dar tanta importancia a una palabra o a un grupo de personajes que Marvel no posee. Entonces todo lo que es Axis está dedicado a eso y no me está gustando. Obviamente el Hombre Araña y el Spider-Verse están fuertísimamente magníficos, vienen con mucha furia. Curiosamente, el último evento del mes de enero será Spider-Verse, que me acompañará mi buen amigo Spike Valentine, que ahora ya es escritor en Marvel, y él está escribiendo uno de los tomos del Spider-Verse. La chica que es la colorista de Marvel para algunos de los títulos del Spider-Verse también nos estará acompañando, y con suerte The Amazing Spider-Man también nos estará acompañando. No sabemos, pero vamos a se los confirmaré en el momento que yo sepa. Entonces, hay muchos eventos ahorita en Fantástico y me agrada mucho que me haya tocado hablar de un evento tan hermoso como el Spider-Verse, porque las megasagas ya me tienen harto. DC Futures End, estoy a punto de suicidarme. Axis no me está gustando. Entonces, no quería tener que ir a Fantástico a tratar de poner la mejor cara y la mejor sonrisa para hablar de un tema que no me interesa. Pero hablar del Spider-Verse es en serio glorioso, dime si no. Sí, o sea, Spider-Man lleva 15 años de series malas, reboots, intentos de corregirlo, regresar al pasado, ver lo que sí funcionaba, ver lo que no funcionaba, desde Maximum Carnage. Wow, sí. No ha levantado cabeza. Tendrá su éxito en el cine, habrá tenido buenas series televisivas, pero en cuanto a los cómics daban pena. Qué gusto que ahora Spider-Verse esté, de cierta manera, está retomando algunas de las cosas que quizás no fueron tan malas en ese tiempo, como Mornum, pero que estén retomando eso para crear una buena historia e intentar corregir el ritmo, ¿no? Una de las cosas, para ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé por todos los años que me llevé con Enrique, él sufría más que muchas otras personas lo que estaba sucediendo con Spider-Man, porque él tiene dos grandes amores, Star Wars y Spider-Man. Todo lo demás le gusta, es parte de su corazón, como Green Arrow, Batman sin duda, pero Spider-Man y Star Wars son lo que está más cercano, es como que a flor de piel, tus sentimientos son más agudos cuando vienen estas dos series, y tú sufrías con lo que estaba pasando con Spider-Man, porque querías leer un cómic de Spider-Man y no podías. Y me acuerdo una de las cosas más lindas que dijiste un día que estábamos platicando. Te estabas quejando amargamente del nuevo reboot o relanzamiento de los títulos de Spider-Man, porque después de 6 años, 7 años de toda la saga del clon, que nomás simple y sencillamente no funcionó, se cancela todo y empiezan con un nuevo número uno de Amazing Spider-Man, y le dan los títulos al escritor y guía de la saga del clon. Se lo dan todo a Howard Mackie. Tú dices, ¿pero por qué se lo dan a la persona que arruinó los títulos por 6 años? Y curiosamente, cuando Howard Mackie retoma el Hombre Araña, no hace nada con ese título, y nomás queda ahí flotando ridículamente. Y lo peor de todo es que John Byrne hace el título por primera vez en su vida, no está haciendo su mejor arte, y por alguna razón cree que entiende el Hombre Araña y procede a hacer esta abominable aberración, abominable serie llamada Chapter One, que nomás arruina al Hombre Araña un poquito más de lo que ya estaba, ¿cierto? Correcto. Y no solo arruina al Hombre Araña, sino que se encarga de buscar arruinar al resto de los villanos, crear conexiones entre Norman Osborn y el arenero por el cabello, crear una conexión del el ratero que entra a la casa para robar la computadora de Peter Parker. No, es horrible esa serie. Es cierto, era la computadora, no nomás entraba a robar dinero, que era lo que sucedió originalmente, ahorita estaba entrando a robar una computadora. Que es un detalle que era innecesario, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de las cosas que sí merecen ser leídas. Daredevil de Mark Waid cada vez mejora mucho. Los últimos dos números que leí con el Purple Man o Zebediah Kilgrave, muy, muy buenos números. El arte está muy divino. ¿Qué otra cosa? Es que, hijo de DC, Grayson es lo único que puedo recomendar y constantemente recomendaré hasta que más de ustedes lo lean. Qué buen cómic. Convergence, que está a punto de salir. No me está latiendo mucho la idea. Vamos a ver, espero que esté equivocado. The Multiversity de Grant Morrison, buena serie, difícil de entender, no se lo recomendaría a todo el mundo, porque mucha gente me preguntó qué me pareció el de Thunderworld y me gustó, pero me gustó a mí porque yo soy amante del Capitán Marvel. Ese cómic se lo doy a cualquier persona que no sabe quién es el Capitán Marvel, lo lee y dice, ¿y esto qué? Es un cómic antiguo, ¿no? Porque está escrito como si fuera un cómic de los años 40, entonces no es para todo el mundo. Multiversity, ¿estarías de acuerdo? Sí, Grant Morrison es difícil. Grant Morrison tienes que tener un conocimiento muy extenso para poder entenderlo. Deja disfrutarlo. Primero entenderlo y habrá cosas con las que estés de acuerdo, habrá cosas con las que no estés de acuerdo, pero a Grant Morrison hay que estudiarlo antes de emitir un juicio. Entonces no es un cómic sencillo, definitivamente. Ahora, de algo más... Dynamite, no sé qué tanto llegue aquí a México de IDW. Algunas de las series que yo he seguido y que siento que están muy buenas, Teenage Mutant Ninja Turtles de IDW está muy buena, es una sorpresa que han logrado encontrar lo que la película no hizo, ese equilibrio entre lo que fue la caricatura, que para muchos fue el inicio de las Tortugas Ninja, y los cómics originales producidos por Eastman and Laird de oscuros, violentos. Es una muy buena serie en IDW. Dynamite también lo he estado siguiendo. El Llanero Solitario empezó bien hace algunos años, ya como que se estancó. Flash Gordon tuvo una miniserie, no sé si llegó a México, si no, búsquenla. Se llama Flash Gordon Sidegeist. Las portadas eran de Alex Ross, el arte interno no era de Alex Ross, pero lo emulaba. Muy bueno, todo está situado en los 40s, durante la Segunda Guerra Mundial, pero toda una serie de 12 números. Y Dynamite anunció que va a sacar este año todas las novelas originales de James Bond adaptadas a novela gráfica. No sé cómo vayan a estar, pero definitivamente las primeras las voy a seguir para ver qué tal están. Es curioso, como que sí siento que Dynamite está tomando esta idea que tomó originalmente Dark Horse, de agarrar diferentes licencias de otras cosas que no necesariamente eran los cómics que todo el mundo conocía, o hacer cómics originales, y está tratando de hacer cosas diferentes con sus licencias y tratar de elevar estos héroes. Yo, por decir, el Llanero Solitario, me gustaron mucho las portadas, no me encantó tanto el cómic, pero me gustó muchísimo el Zorro. Siento que el Zorro fue una gran adaptación. Matt Wagner, si estoy en lo correcto. ¿Fue la adaptación de la novela de Isabel Allende? Uh-huh. Muy, muy bien hecha. Y después los primeros números de El Avispón Verde, igual también de Matt Wagner, me encantaron. Siento que entendió al personaje. Y una de las cosas que me gustó mucho es que en vez de forzar que esos personajes sean parte de la modernidad, permiten que esos personajes sean parte de los momentos en los que ellos fueron creados, que de alguna manera es donde mejor funcionan. Tenemos cosas como... no deberían de funcionar, pero funcionan bastante bien, como Sherlock, porque Sherlock agarra las historias tal cual son las historias de Sherlock Holmes, las adapta a la modernidad y hace unas adaptaciones brillantes y funcionan. Pero en algún momento agarraron a la sombra de Shadow, un excelente personaje que sale en los años 30. Agarran a este personaje y lo quieren llevar a la modernidad de los años 80, dirigido por Howard Chaykin. Me gustó mucho la miniserie y funciona la miniserie. La serie regular simple y sencillamente no funciona porque ese tipo de personaje como The Shadow es tan parte de su entorno, tan parte de su momento en la historia, que al transportarlo en los años 80, y en vez de que tuviera 2.45 como era el personaje original, tenía 2 mini Uzis, dices tú, algo se ha perdido. Algo se ha perdido. Entonces, qué bueno que Dynamite está haciendo cosas interesantes. Yo desafortunadamente me he alejado un poco de Dynamite. Compré Masks, no lo he leído. Compré también Justice Inc. Uh-huh. de Michael Uslan. Temo decir que Michael Uslan creo que ha hecho un gran trabajo como productor de las películas de Batman. Como escritor, adora tanto el material original que es tan, que lo ve con tanto amor, que se es tan respetuoso que se vuelve aburrido y tedioso. Yo conozco obviamente a los personajes de Justice Inc., al The Avenger, que es un excelente personaje. También obviamente creo que estaba The Avenger, The Shadow y Doc Savage. Soy gran fan de los tres personajes, son personajes de pulp, larga historia. Pero leí este cómic y dije, ¿sabes qué? Se nota que adora y respeta tanto a estos personajes que no se atreve a hacer nada con ellos. Una de las cosas que yo adoro de personas como Grant Morrison, Neil Gaiman y obviamente Alan Moore, es que pueden ver a estos héroes del pasado, a estos personajes del pasado, y hacer cosas innovadoras y novedosas y nuevas con ellos, aunque los quieran mucho. Yo estoy seguro que Alan Moore vio a los personajes de Charlton y dijo, sí, son graciosos, sí, son inocentes, pero mi trabajo no es verlos con inocencia, mi trabajo es contar una historia interesante con ellos, una historia que se conforme a los años 80 y crea Watchmen. Estoy seguro que de alguna manera u otra, Miracle Man fue parte de su infancia y lo ve con amor, pero dice, yo no tengo que escribirlo como un niño que ve a este héroe con amor, tengo que escribirlo como un hombre que tiene que agarrar a este héroe y meterlo en un entorno donde no funciona y termina con Miracle Man. Y eso es lo que me encanta de gente como que puede ver las cosas de la infancia con una nueva, con un nuevo ojo, sí con respeto, sí con amor tal vez, pero contando una historia que sea congruente con el entorno nuevo en el que lo quiere poner. ¿Qué es lo que puedes ver en las diferentes series de League of Extraordinary Gentlemen? O sea, la última sale, digo, veladamente, pero inclusive sale Harry Potter. O sea, cosas que vaya mezclando a lo largo de las diferentes épocas en las que están. Yo sigo esperando que alguien de ese calibre pueda tomar el fantasma de Lee Falk y crear una buena adaptación, y no la barrabasada que sacaron en televisión hace algunos años, adaptándolo hacia el año 2000, que desafortunadamente no funcionó. Pero bueno, estoy esperando que alguien ojalá y tome ese personaje que también es muy icónico. Y tristemente, aunque sí está en la jungla y usa morado, si lo haces con amor, funciona. Yo sé que tal vez no seas fan, yo sé que hay mucha gente que ni la vio. Hay una película de los 90 llamada El Fantasma con Billy... con Billy Zane. Billy Zane y Christine Swanson, como la sale, ella es la esposa, la que se convierte eventualmente en la esposa del fantasma. Sí, Billy Zane es el fantasma que camina. El fantasma que camina. Por favor, es fácil de rentar. De seguro, si van a cualquier lugar a comprarla, la pueden conseguir por $5. Nadie la vio. Yo la vi y quedé encantado. La película se llama The Phantom o El Fantasma, con Billy Zane, y es una adaptación fiel, leal, con mucho amor, con un... Es como, es muy curioso, es como es tan seria como las películas de Batman de Tim Burton, pero sabiendo lo ridículo que es el personaje, y siempre hay una sonrisa a la audiencia de, nos la estamos creyendo, pero no es drama, es acción, comedia, es Indiana Jones. Sí, y una cosa que, qué bien que lo apuntas, los stunts de esa película, mis respetos. Desafortunadamente fue una película que pasó sin pena ni gloria, como The Rocketeer, como Dick Tracy, películas de cómics que se volvieron de culto en su momento, pero de culto, y no los grandes éxitos, los grandes blockbusters que los estudios esperaban, y solamente siguieron por a través de Batman, y esas películas se quedaron con la idea de una secuela que nunca llegó. Y es una tristeza porque esta película de The Phantom, hay algunos momentos en los que Billy Zane logra crear un héroe tan icónico, tan perfecto, al nivel, y son grandes palabras, al nivel de lo que hizo Christopher, ¿cómo se llama este? Maldita sea, su apellido, Superman. Christopher Reeve. Es exactamente lo que logra crear, porque Christopher Reeve, tranquilísimo y muy relajadito, logra crear a Superman, un personaje increíblemente icónico, pero sin tener que posar, sin tener que sobreactuarlo, suavecito, lo mismo que hace Chris Evans como el Capitán América, suavecito te crea este héroe tan icónico, y lo mismo hace Billy Zane, y la película tristemente desapareció. Lo único que funciona, bueno, lo único que termina con una carrera después, o la única persona que termina con una carrera después de la película, es la chica que se casa con Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Es la única que termina con una carrera. Debo de hacer el punto ahí. Billy Zane, gracias a esa película, consiguió el papel que lo inmortalizó también en Titanic. Ah, bueno, sí. Pero tristemente, ves la película de Titanic y su personaje es patético. Sí, es el villano. Sí, sí. Y es un villano así de es el malo de Malolandia. A ver, la próxima pregunta, por favor. Por parte de Manuel. Hola, ¿qué tal? Joy, Lorna, invitados. Espero que estén muy bien. ¿Ya viste la nueva serie que se llama Marvel Knights? Es una serie animada realizada con estilo de motion comics. Se ve muy bien. Yo la estoy viendo en Claro Video. Me gustaría que platicaras de ella y qué te pareció la nueva forma de animar esta serie y qué tan apegada a los cómics están. Saludos y es un excelente programa. Ah, muchísimas gracias. Bueno, mira, resulta que en los años... en los años 60 hubo una serie animada de muy baja calidad, donde literalmente agarraban los cómics de Marvel, los recortaban y los movían a través de la pantalla, y eso le llamaban animación. Y tenían unas entradas super locas, ¿no? Eran los Marvel Superheroes, ¿no? En México se llamaban los superhéroes solamente, y era el Capitán América, era Thor, era Namor, Hulk y el Hombre de Hierro. Exacto. Y tenían unas historias, ¿no? Unas entradas ridículas, ¿no? Que era: When Captain America throws his mighty shield, everybody, no sé qué, must yield. Y así una estupidez. Y digo, era una animación muy, muy, muy, muy triste. Bueno, en México no se quedaba atrás. En México la canción iba: Thor martillo con tus alas en los pies y usa el rayo con velocidad. Y bueno, Thor no tiene alas en los pies, ese es Namor. Es Namor. Tiene alas en el casco. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que eran ridículo ver esas caricaturas. Y tristemente, si te gustan los motion comics, qué chidísimo. Pero ver un motion comic es tan triste como ver esta pobre animación de los años 60. Porque literalmente están agarrando un cómic y en vez de recortarlo, literalmente están agarrándolo en una computadora, lo están recortando a través de medios digitales y lo están moviendo a través de la pantalla con medios digitales. Es una imagen que no fue hecha para ser recortada. No, es una imagen que no fue hecha para tener animación. Es una imagen que estaba para ser estática. Agregar la animación está creando lo que no debería de ser. Está creando una bastardización del arte. Lo vi una vez, me eché creo que tres en total. Me he echado tres. El de Watchmen. Uh-huh. El de... ¿cómo se llama esta historia? De Joss Whedon, Astonishing X-Men. Con el arte de John Cassaday. Y también una Extremis, Iron Man Extremis, con el arte de este individuo. ¿Perdón? No es Avi Arad, es Avi Granov. ¿Perdón? Entonces, Adi Granov. El arte en todas esas series es divino, ¿no? El de en Watchmen es Dave Gibbons. Bueno, resulta que lo vi y nomás simple y sencillamente no funciona, ¿no? Porque el cómic debe de ser leído por ti para que tú vayas a tu velocidad entendiéndolo todo y solo mueves la página cuando estés listo para ir a la próxima imagen, a tu velocidad, a tu nivel de comprensión. No significa que tú seas más inteligente o más tonto si vas más lento o más rápido. Tú tienes que ir a tu velocidad. Y lo padre de un cómic es que si llegas a la página final y dices, ¡ah, mira!, regresas al inicio otra vez. ¿Qué pasó? Por decir, cuando se revela el rostro del número 5, se revela el rostro de Rorschach. ¿Qué es lo primero que haces? Te vas al número 1 y empiezas a ojearlo y dices, ¡ah, mira! Desde el número 1 estaba clarísimo que este personaje tendría un juego diferente, ¿no? Eso no lo puedes hacer en un motion comic, porque entonces tienes que ir en el rewind y tal vez te pases la escena porque no lo estás ojeando. Entonces, un motion comic no funciona. Yo sé que Neil Adams los hace y a él le encantan. Yo lo que te digo es, si quieres leer un cómic, por decir, yo creo que hicieron el de Marvel Knights de los Inhumans, mejor léete el cómic de los Inhumans. Es Paul Jenkins, es el arte de Jay Lee. No entiendo este concepto de hacer las cosas al McDonald's. Que alguien le ponga la voz, que alguien le ponga animación, que alguien haga todo lo que tú deberías hacer en tu mente sin ayuda de nadie. No sé cómo lo veas tú. Yo he visto Batgirl Year One en Motion Comic. No me encanta. Tampoco me parece una aberración tan grande. Es pasable, pero realmente si quiero ver un cómic animado, prefiero ver las películas que está haciendo DC Animated, prefiero ver The Dark Knight Returns, prefiero ver Batman Year One, prefiero ver ese tipo de animaciones que están hechas con todo el presupuesto, con toda la intención de hacer un ejercicio cinematográfico, que en algunos casos podrá funcionar, en algunos casos quizá no se da el ritmo tal cual como debe ser el ritmo de cine, pero prefiero un ejercicio un poco más completo a un motion comic. No detesto los motion comics, pero como dices tú, prefiero leer el cómic original o irme a un ejercicio ya más completo cinematográfico como las DC Universe Animated, que están geniales. Sí, de hecho, yo vi Extremis y me gustó el cómic y me gustó el motion comic, pero dije yo, pues es que yo sentí que le saqué más jugo al cómic que al motion comic. Porque en el cómic yo hacía las voces en mi cabeza, yo lo leía a mi velocidad. De hecho, lo dice nuestro buen amigo Alan Moore, Watchmen fue diseñado para hacer un cómic. Todo lo que se puede lograr en un cómic se logró con Watchmen, y adaptarlo a cualquier otro a cualquier otra cosa es una aberración. Entonces yo tal vez me lo tomo muy en serio, pero yo creo que es cierto. Yo lo que te recomendaría es mejor lee los cómics, o mejor dicho, haz esto: ve el primer episodio en Claro Video, si te llama la atención consigue el cómic. Entonces ya tuviste la manera de probar si te llama la atención el cómic antes de comprarlo, porque todos con el dólar está a 14 pesos ahorita. Creo que es correcto probar antes de comprar, porque si no vas a estar comprando cómics muy malos y te vas a empezar a arrepentir, y después nadie te quiere devolver tu dinero. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? Más que una pregunta es Agustín, quiere un saludo para él y su novia. Agustín, ahí te va. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa y un fuertísimo saludo, un gran Shazam para ambos. Creo que fue, creo que fue en Agustín, tuve la oportunidad de conocerlo ahorita que me fui a Pachuca Hidalgo, a la Tuzocón, a él y a su novia, y me cayeron súper, súper, súper bien. He hecho algo muy lindo que debo decir de Agustín. Él no es tan cosplayer, pero su novia sí, y él se empezó a hacer cosplayer por su novia, y dije yo, eso es amor. Eso habla bien de la novia. Sí. Bastante lindo todo ese romance. Y dije yo, compañero, espero que algún día yo consiga lo que tú tienes. A ver, ¿qué más tenemos de Héctor? Hola a todos en cabina, por parte de Héctor Alvite, a Lorna, a Joy y a quien nos acompañe por allá. Solo tengo un comentario y una pregunta. Mi comentario es: hay un antes y un después en mi historia con los cómics gracias a Comic Manía. Después de conocer a Comic Manía, me interesé más en quién escribe las historias, sus autores y quién está detrás de los dibujos. Así que gracias, Comic Manía. Ahora mi pregunta seria: ¿cuál es la opinión de Joy acerca de mi historia favorita de Spider-Man llamada Spider-Man Blue, de Jeff Loeb y Tim Sale? Sigan así, el programa es muy bueno y realmente divertido. El tiempo pasa volando escuchando Comic Manía. Un saludo y un fuertísimo Shazam. Qué curioso Estamos haciendo el programa y tenemos esta música de jazz detrás de nosotros. No sé si eso sea bueno o malo, pero tratamos de hablar con mucha fuerza para que se escuche bien el programa. Bueno, primero, muchísimas gracias. Uno de los mejores comentarios que pueden hacer en este programa es que después de escucharlo, se concentran un poquito más en el detrás de las escenas de los cómics. Porque yo sé, un día estábamos platicando acerca de esto, de que a veces trabajar en cine, o a veces trabajar, en mi caso, como actor, o de niño yo quería ser mago y empecé a aprender los trucos, se pierde un poquito de, literalmente, la magia, ¿no? Después de yo ser actor y ser director en algunos cortometrajes y ver qué es lo que va detrás de una película, me rompió un poquito el sueño de creer que todo es magia, que nomás las cosas salen así porque así deben de ser y no hay un proceso de edición y todo eso. Y lo mismo con los cómics: mientras más sabes de ellos, se pierde un poquito de la magia, pero lo padre es que mientras más sabes, se pierde un poquito de cierta magia, pero adquieres otro tipo de magia, ¿no? Y una de las cosas que más me ha gustado de cómo he cambiado y yo he modificado en mi vida y en mi historia y jornada con los cómics es que yo antes compraba cómics dependiendo del superhéroe que fuera el protagónico del cómic. Me gustaba mucho Batman, y si Batman salía, obviamente sentía la necesidad de comprar ese cómic. Me gusta mucho Linterna Verde. Si salía Linterna Verde, si salía el Capitán Marvel, compraba esos cómics por los superhéroes. Y después descubrí que el arte era diferente, y que el arte de Don Heck en Avengers no era tan bonito como el arte de Jack Kirby en los Avengers, ¿no? Y también noté que el arte de, no sé, los Cuatro Fantásticos, conforme fue pasando el tiempo, era cada vez más bello, porque Jack Kirby empezó a encontrar su espacio. Y también noté que el Hombre Araña de John Romita era muy diferente al Steve Ditko. Y pues claro, ahí los dos son buenos, y curiosamente creo que tú también estás conmigo, tan bueno como es y tan hermoso como es el de Steve Ditko, el de John Romita padre, bueno, es glorioso. Pero bueno, empecé a notar que estos cambios de diferentes artistas, y dije, ¿sabes qué? Ya no solo voy a comprar por el héroe, es si los héroes que están me gustan y aunque el héroe que está no me guste, no me agrade tanto, voy a comprarlo por el artista, porque este artista me llama más la atención que este otro artista, ¿no? Y compré varios cómics que no eran muy buenos, Punisher, porque lo dibujaba Jim Lee en su momento, porque Jim Lee creí que era un excelente dibujante. Tengo varios números de, aunque no lo crean, Cyforce, del nuevo universo de Marvel, porque el artista en turno era Jim Lee. Yo empecé a comprar eso, yo dejé de comprar los cómics de Cyforce y los volví a comprar o retomé esa colección cuando vi en la portada del arte de Jim Lee. Dije, esta cosa está hermosa. Y curiosamente, conforme fui avanzando, descubrí que además de un dibujante había un escritor, y que cuando algo era escrito por Roger Stern o John Byrne en sus buenos tiempos, o Chris Claremont o Marv Wolfman, era superior a cosas que estaban siendo escritas por otras partes que no tenían tanto peso, ¿no? Y poquito a poquito empecé a cambiar mis gustos y me empecé a guiar ya por los escritores, tanto así que yo odiaba como idea a Something. Creí que era uno de los personajes más estúpidos del mundo. El arte de John Totleman y Steven Bissett, curiosamente, nunca me llamó mucho la atención porque sentí que era demasiado estilizado, demasiado complejo, no tan directo como el arte de George Pérez, ¿no? Que era un arte de superhéroes, ¿no? Esto era como más pintura, ¿no? Entonces, nunca me llamó mucho la atención, pero lo compré porque Alan Moore acababa de escribir Watchmen. Leí Watchmen y quería leer más de este autor. Compré Swamp Thing y quedé maravillado. Rick Beach toma las riendas de Swamp Thing después de que Alan Moore se va. Me encantó tanto el trabajo de Rick Beach que cuando él le hace un cómic buenísimo que se llama Brat Pack, jamás en mi vida lo hubiera tocado. Pero yo lo compré porque me gustó tanto lo que hizo Rick Beach con el personaje de Swamp Thing. Entonces, poquito a poquito uno va descubriendo que no solo es el personaje o el artista o el escritor, es como que es el matrimonio de los tres que crean cosas brillantes en los cómics y no solo divertimiento vacío, hueco y superficial, como Spawn o Youngblood o toda la primera camada de Image Comics que tenía mucho estilo pero poco contenido. Entonces, qué bueno que de alguna manera u otra, Héctor, modifique un poquito tus gustos. Me estoy muy agradecido y espero que sigas así. Qué bueno que te guste el programa. Y en cuanto a Spider-Man Blue, ¿qué te puedo decir? Es divino. O sea, el arte de Tim Sale no será el más, ¿cómo puedo decir esto? Común, que uno puede conocer, porque su arte es muy extraño cuando lo ves por primera vez. Es muy particular. O sea, su Batman, su Superman en Superman for All Seasons, su Hombre Araña en Spider-Man Blue, son muy estilizados. Son muy extraños. Muy sí, son extraños. Sí. Son extraños, pero curiosamente logra crear algo mágico, y mientras más lo lees, más te acostumbras y tu ojo ya entiende que así es el Spider-Man de este hombre, que así es el Spider-Man, el Daredevil, o el Superman, o el Batman de este hombre, y funcionan dentro de lo que él está presentando. Y Jeff Loeb, que es tan malo en tantas cosas, cada vez que trabaja con Tim Sale, la química es tan buena que hacen trabajos inolvidables. Tan bueno como es Spider-Man Blue, no se queda atrás Captain America White, aunque solo salió un número. Hulk Gray es buenísimo y Daredevil Yellow es genial. Y si nos vamos a DC, bueno, Long Halloween es hermosísimo. Y lo que te puedo decir de Spider-Man Blue es, lo que más me gustó es que las emociones y la vida de Peter después de la muerte de Gwen ha sido explorada de 20,000 formas por 20,000 escritores en 20,000 cómics. Y Tim Sale y Jeff Loeb buscaron una manera nueva de abordar una historia vieja, de una manera muy linda, una manera muy, muy particular, y una manera que agrega a los mitos del Hombre Araña en vez de quitar. Y eso puedo decir que es genial, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Un punto muy importante, Spider-Man Blue es también de mis historias favoritas. Yo crecí con el Hombre Araña, como ya lo apuntaste, es algo muy cercano a mi corazón. Y definitivamente, Héctor, si te gusta esa serie, regresa o ve los primeros, esos prácticamente cubre los primeros 45, 50 números del Hombre Araña, donde efectivamente están estos villanos. Esta historia puede incluirse dentro de lo que sucede en esos momentos. Vas a tener los villanos al buitre, vas a tener al lagarto, vas a tener la aventura completa en esas historias, en su tiempo con John Romita, con el arte de John Romita, con el arte de Steve Ditko, y puedes añadir lo que está sucediendo en paralelo con Spider-Man Blue. Es hermoso, y definitivamente un punto muy alto es el recordar a Gwen, ¿no? Hay otro cómic, Untold Tales of Spider-Man, creo, el número uno. Es, no sé si es el número uno o el número dos, es en donde vuelve a salir también una historia con Gwen Stacy muchos años después de su muerte. Altamente recomendable, del estilo de Spider-Man Blues, siendo solamente un número y no con el arte de Tim Sale, pero también, sí, pero también es muy, muy, muy bonito. Pero como dices tú, ¿no? Es una maravilla ese cómic, y realmente es de lo mejor que yo le conozco a Jeff Lebb. En el caso muy particular de Spider-Man Blues, fueron por una historia melodramática, una historia muy melosa, en donde es todo el recuerdo de este gran personaje que es Gwen Stacy y todo lo que le afecta su pérdida a Peter Parker. En el cómic que tú mencionas de Untold Tales of Spider-Man, son historias nunca antes contadas dentro del canon y continuidad del Hombre Araña, escritas por el brillante escritor Kurt Busiek, que es el encargado de Marvels y otros grandes cómics, dibujados por Pat Olive, que igual Pat Olive no es un dibujante que todo el mundo conozca, pero es un dibujante bastante sólido. Y su estilo encaja muy bien con el estilo propuesto por Steve Ditko y también propuesto por John Romita Jr. El primer TP que se compone de los primeros 8 números de Untold Tales of Spider-Man es fácil de encontrar, no es muy caro, se los recomiendo muchísimo, porque lo que trata de hacer Kurt Busiek es contar historias que, ¿cómo puedo explicar esto?, que aumentan lo que ya estaba sucediendo entre esos cómics. Y me encantan muchos de las cosas que hace, y crea a villanos nuevos, y villanos nuevos que se vuelven ya parte del canon y parte de las historias del Hombre Araña. Y curiosamente tú mencionaste a los villanos del Hombre Araña, eso no viene al caso, pero nomás tengo que decirlo. Qué excelente es la galería de villanos del Hombre Araña. Es una de las mejores galerías de villanos jamás hechas. Y yo sé que se basó mucho J. Michael Straczynski decir, claro, él es el insecto y se pelea con puros animales. Mira, quitando de si son animales o no, qué excelente galería de villanos. Y hasta los personajes que podrían ser losers son entrañables. Electro, Kraven y Misterio me encantan. Y especialmente Misterio es el loser de losers de todos los losers. Pero me encanta el personaje, ¿sí o no? Totalmente. Y digo, su galería de villanos del Hombre Araña es comparable solamente con la de Batman. Fuera de esos dos, o sea, tendrán los demás personajes, tendrán villanos icónicos, algunos, pero una galería como tal, sí, o sea, a mí Tarántula es un villano maravilloso del Hombre Araña, que raras veces es explotado, pero es maravilloso, ¿no? Y bueno, obviamente el Hobgoblin, toda la saga del Hobgoblin, la original, cuando está Roger Stern, y los preciosos tres números Hobgoblin Lives, cuando regresa después de tantos años y dice, oye, qué maravilla, no me tocaron al que realmente era el Hobgoblin de originalmente y lo puedo volver a meter, son bueno, historias preciosas, ¿no? Cosas tan... que no deberían de funcionar y sin embargo funcionan, como Black Cat. Black Cat, vamos a quitar todo lo que nos gusta o no nos gusta el personaje, es un plagio total de Catwoman. No debería de funcionar y sin embargo funciona, porque los escritores buscaron la manera de que el personaje, a pesar de ser un plagio de Catwoman, sea individual y sea única. Y el romance que Peter tiene con Black Cat, es genial. Cuando él se desenmascara, ella le está muele que se desenmascare. Cuando finalmente él se desenmascara, dice, no, ponte la máscara. Sí. Pensándolo bien, prefiero al Hombre Araña. Y eso es algo increíble, ¿no? Que la villana está enamorada del superhéroe, pero no del muchacho común, ¿no? Que es, a diferencia de lo que pasaba con Mary Jane, lo que pasaba con Gwen Stacy, con lo que pasaba con las otras, que era, bueno, es que ellas están enamoradas de Peter Parker, pero cuando se enteren que soy el Hombre Araña, bueno, se va a acabar todo, ¿no? ¿Y cómo las voy a proteger? Y aquí es lo contrario, aquí es, yo quiero tener, Black Cat dice, yo quiero tener la vida con el Hombre Araña, pero Peter Parker no me interesa en lo más mínimo. Tengo que decir una cosa, por eso amamos al Hombre Araña. Todos decimos 20,000 razones por las cuales, pero es por el nivel de drama que él tiene en su vida. Es el héroe que siempre le va mal. Entre él y, ¿cómo se llama? Green Lantern, Hal Jordan, bueno, son destinados a perder y por eso los amamos. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? La siguiente pregunta viene de Ulises. Hola Joy, saludos a todos en cabina, que tengan un buen día. Quería preguntarte, ¿cómo es que revive Green Arrow después de morir en la explosión del avión donde tenía su mano en la bomba, que me parece que es el número 100? Corrección, es el 101, lo sé porque una carta que yo envié a DC está publicada en ese número. Wow, bueno, al igual que mencionamos al principio, te encanta Star Wars, adoras el Hombre Araña. Otro de tus personajes favoritos es, obviamente, Oliver Queen, el original y grandioso Green Arrow. Yo sé la historia, no la quiero contar, porque involucra a Parallax. Por favor, hazlo tú, antes de que me ponga a llorar recordando a Parallax. Bueno, Parallax, la versión villana de Hal Jordan, en los momentos en que quiere buscar redimirse y terminar antes de The Final Night. Cuando Superman entra al avión donde está Green Arrow y Green Arrow hace explotar la bomba para que Superman no le corte el brazo. Creo que sería importante explicar. Hay un avión, hay una bomba, el brazo de Ollie está dentro de esa bomba sosteniendo el gatillo. Si él suelta el gatillo, la bomba explota. La opción que Superman le da es amputarle el brazo para que su brazo siga sosteniendo la bomba y él podría rescatar a Oliver Queen menos su brazo del avión. Y Ollie opta por no hacerlo, ¿cierto? Cierto. Solo como colofón, vamos, esto es después de la saga de Mike Grell. Mike Grell durante muchos años tuvo a Green Arrow aparte del universo DC, inclusive en los cromos, en las estampas, en las trading cards. Green Arrow no estaba incluido, porque Green Arrow era un personaje que realmente estaba en un universo real, en Seattle, en un lugar físico diferente de todo lo que era el universo DC, Metrópolis, Ciudad Gótica, que son Star City, Emerald City, que son lugares imaginarios. De hecho, ahorita que tú mencionas que es algo más realista, Mike Grell dice, la razón por la que le dio una capucha es porque llueve mucho en Seattle. Exacto. Entonces, cuando termina Grell su tiempo y deciden volver a incorporar a Oliver Queen al universo DC, una de las preguntas que se manejan es, vamos a tomar a Oliver otra vez como el personaje, como el arquero normal, o vamos a intentar hacerlo algo un poco más interesante, como lo que presentaban Frank Miller en The Dark Knight Returns, que es precisamente un arquero de un solo brazo. Entonces, en el número 100, en este tiempo también en el que se está dando que todos los superhéroes están muriendo, que se está yendo Batman, que se está yendo Superman, en ese tiempo ya era Clark Kent, Flash. Que se está yendo Flash, que está matando a Wonder Woman, deciden que, van a hacer algo con Green Arrow. Va, como dice Joy, en un avión, tiene esta situación en donde tiene la bomba, el brazo metido en la bomba, llega Superman y él dice, antes que dejar que me amputes el brazo, explotó la bomba en este lugar, en medio del océano, y no, el único que queda afectado soy yo. Superman obviamente no queda afectado, y de alguna manera quizá un poco grotesca, células microscópicas de Oliver Queen quedan en el traje de Superman, y como comentaba después, Parallax, en esta idea de redimirse, una de las cosas que dice es, trae estas células de la capa de Superman y con ellas vuelve a crear a Oliver Queen, que era su gran amigo. ¿Cómo se llama este? Hard Traveling Heroes es una saga icónica de los años 70. Danny O'Neill y Neil Adams. Exacto. El legendario. Los legendarios. Los legendarios Danny O'Neill y Neil Adams hacen esta saga. Si la leen ahorita, se los digo ahorita, si la leen en estos años, se va a sentir muy anticuada. Algunos otros números estaban muy situados en esa época, pero vamos, tienen todo el contexto que también funciona en la actualidad, algunas acerca de las sectas, algunos puntos que se van llevando un poquito más allá con la cuestión psicológica, esos creo que todavía funcionarían. Obviamente los de racismo, los de drogas son sobrepoblación, son algunos otros puntos son que ya en estos momentos, como dices tú, se ven outdated, se ven fuera de tiempo, aunque como lo dice el propio Neil Adams, ¿no? Dicen, es que ahora ya todo el mundo maneja drogas en los cómics. Dice, sí, pero no antes de Green Lantern y Green Arrow. Funciona por lo que es, una cápsula del tiempo de esos dos personajes, merece ser leída, échenle un vistazo, pero yo digo que es grandiosa y magnífica por su momento en el tiempo, por cuándo salió y por su significado dentro de la historia de los cómics. No, no la lean y crean que van a leer Watchmen. No, no lo es. Es una historia muy importante de crecimiento de estos dos personajes en tiempos donde los personajes de DC simple y sencillamente no crecían a un nivel emocional. Y bueno, también la presentación de Jon Stewart, ¿no? Que también sería un punto importante de esa saga. Ahora, bueno, nada más para terminar la historia de la resurrección de Oliver Queen. Bueno, regresa Oliver Queen. Lo único que Parallax no puede hacer es devolverle el alma. Entonces es un cuerpo vacío, es un cuerpo sin alma, animado y sabe qué es, pero es un cuerpo con memoria y todo eso, pero le falta algo, algo que no se puede definir. Como tú mencionas, es su alma. Y esto es importantísimo. Tan mal como fue su resurrección, porque literalmente es un Deus Ex Machina, aparece un ser todopoderoso y resucita a Oliver Queen. La saga contada por Kevin Smith, llamada Quiver, donde vemos todo esto que tú mencionas del regreso de su alma, y su búsqueda de su alma y el regreso de su alma, es fascinantemente fantástica, ¿cierto? De acuerdo, es una maravilla y fue en su momento uno el cómic más vendido de DC cuando regresó Oliver Queen, creado el cómic escrito por Kevin Smith, y cosa muy importante, Kevin Smith terminó el cómic, terminó la historia. Fueron, creo que 15 números. Yo recuerdo que creo que iban a ser, fueron 12 eran números. 10 números. Y hizo un poquito más. Eran cada 10 números, iban cambiando. También estuvo Phil Hester después. Brad Metzler hizo una historia que siguió de Quiver buenísima. Exacto. Y creo que eran cada 10 números que cambiaban al escritor. Y digo, todo el mundo quería que se quedara Kevin Smith, pero con lo inconstante de su trabajo, lo dejó ahí. Sin embargo, como dices tú, Quiver es muy, muy buena. Es una belleza de obra, altamente recomendable. Ulises, si quieres ver cómo no solamente renace Oliver Queen, sino todo este proceso de volverse a convertir en este gran arquero, en este gran superhéroe, te la recomiendo muchísimo. Y es buenísima la serie, y lo más bonito es que hay un personaje que mucha gente no conoce, pero eran como los backups en los años 70, acerca de un chico que encuentra a un monstruo, y eran historias chuscas de este niño con su monstruo de, ¿cómo se llama? Sería de mascota. Y las historias se llamaban Stanley and His Monster. Sale un cómic llamado Secret Origins, donde empiezan a revelar todos los orígenes de todos los personajes de DC, y hacen el origen de Stanley and His Monsters, de Stanley y su monstruo, y descubrimos que su monstruo es un demonio del infierno que no es malo. Entonces es exiliado, expulsado del infierno porque es una persona buena, o es un monstruo bueno, o un demonio bueno, a pesar de ser un demonio. Y funciona dentro del entorno de los años 70 como un backup, funciona dentro de esta historia chusca, cuasi parodia, que hacen en Secret Origins. Kevin Smith logra meter a Stanley y su monstruo dentro de la historia de Quiver, y funciona a la perfección. Yo no lo podía creer. ¿Tú lo podías creer? Yo jamás pensé ver a este personaje dentro del canon de un cómic serio de DC, con un personaje tan importante como Green Arrow, en su regreso, y funciona brillante. Que es algo muy triste, no esta situación, sino el hecho de que, por ejemplo, en ese cómic introducen a Mia, introducen a algunos otros personajes, y siento que no es necesario que estén introduciendo cada vez personajes nuevos, cuando, como tú dices, pueden hacer que los personajes icónicos funcionen también en estas historias. Y no es necesario estar creando personajes y personajes y personajes que luego son repeticiones de otros héroes o de historias ya contadas, cuando tienes un panteón tan rico en personajes que realmente solo basta buscar un poco más y hacerlo de una manera más inteligente. Entonces, y también algo muy curioso fue como Kevin Smith, que ha hecho dos de las peores historias de Batman, que es ¿cómo se llama? Fue The Winding Sheet, Batman The Winding Sheet, y la anterior fue maldita sea, ¿cómo se llama? El que nada más suena, el que hace los sonidos. Onomatopeya. Sí, era Batman Onomatopeya. De hecho, Onomatopeya empieza en Green Arrow. Exacto. Y curiosamente, en Green Arrow es un excelente personaje, pero en Batman Onomatopeya y Batman Winding Sheet es un patético, horrible, abominable personaje. Y también lo triste fue que hizo el primer número de Daredevil contra Bullseye, de Target, y nunca salieron. Hizo un cómic bastante malito de Spider-Man Black Cat, donde todo el mundo sale, donde todo el mundo, The Evil The Men Do, donde todo el mundo sale violado. que hizo tres números y luego paró el cuarto, y el cuarto salió años después, pero... dos o tres años después, pero nunca fue... y nunca fue un muy buen cómic, como dices tú, todo era demasiado adulto, pero no en un sentido adulto inteligente como lo puede hacer a lo mejor Alan Moore, retomando. No era sofisticado. No, exacto, es vulgar. Muy, muy, muy vulgar. Lo mejor que ha hecho, para mis gustos, Kevin Smith en los cómics es sin duda Quiver, número uno, seguido por Daredevil, que es Guardian Devil, que es cuando Joe Quesada dibuja el cómic y él hace los primeros 8 números. No es un grandioso cómic como todo el mundo dice, es un cómic bueno, una buena historia de Daredevil, que tristemente es un gran plagio de una mejor historia del Hombre Araña llamada Kraven's Last Hunt. Entonces, eso fue lo que no me gusta, porque ya para el número 3 veías venir lo que iba a suceder y nomás te quedas porque la historia está bien contada dentro de que es un plagio, y el arte de Joe Quesada era el mejor, sí, era su mejor momento de artista. Pero bueno, con sus reservas, creo que aquí hay un punto interesante que trae a Misterio y hace de Misterio un gran villano. Sí, la situación podrá ser semejante a la de Kraven, pero vamos, Misterio es un gran villano. La muerte de Karen Page son momentos muy importantes, inolvidables dentro de Daredevil. Curiosamente, en su momento, Kevin Smith, Ben Affleck son muy amigos. Ben Affleck está interpretando a Daredevil en cine. Habrá quienes les guste, habrá quienes no les guste. Creo que este no es momento de discutir la reseña cinematográfica de Daredevil, pero vayan a verla por Jennifer Garner, ya. Pero es un momento, y si alguien puede conseguir el TP, inclusive la introducción es por Ben Affleck, y te da un punto de vista que dices, okay, va más allá del cómic, de solamente un grupo muy estructurado, muy específico de personas, sino realmente hay de todo tipo de personas que les gusta, que lo leen, estrellas de cine, personas que quizá uno no considere que les interesaría, y que demuestran también su amor a los personajes. Entonces, mira, aunque no lo creas, ya pasamos una hora. Estamos muy cerca de la primera hora de este programa. Algo que les voy a decir, yo tengo grabado una media hora. Entonces, nomás vamos a grabar una hora más y ya vamos a poder tener un programa completo de Comic Manía. Y después voy a ver si me puedo robar de nuevo a Enrique y a su familia, que están aquí de vacaciones, para grabar las otras 2 horas y media para el programa del día 7 de enero, que será el último programa pregrabado de Comic Manía de este año, de 2015, que de hecho se los adelanto a todos ustedes, señores. Feliz Navidad, si no se los había dicho, y próspero año nuevo, que estoy seguro que no se los había dicho porque no nos habíamos acercado al año nuevo. Yo honestamente estoy sufriendo, como no tienen idea, aquí en la sala del infierno. Ya les contaré el próximo programa en vivo todo lo que he sufrido, pero no hablemos de eso. Vamos a terminar las preguntas porque son muchísimas y tenemos poco tiempo, solo tenemos una hora más, y no sabemos en qué momento va a sonar el celular de mi buen amigo Enrique y su esposa diciendo, mi amor, no te olvides que tienes familia, ¿qué estás haciendo con tu amigo? Deja de jugar. Vámonos con esta última pregunta y ya cerramos esta primera hora del programa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Daniel Alberto pregunta, saludos, Joy, Lorna y demás personajes en cabina. Les mando este mensaje para hacerles una feliz Navidad y un gran año. Mis preguntas de esta semana son, ¿qué series recomiendas para conocer más a Spider-Man? ¿Recomendarías la serie Spider-Man Blue? ¿Y de qué trata dicha serie? Hasta parece que fueron preguntas hechas para ti. Mira, ni había leído la pregunta de Daniel Alberto, y sin embargo dije, ¿sabes qué? Si está Enrique acá, ¿por qué no le pido a él que me acompañe? Y mira, una pregunta hecha para ti, joven. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Daniel. Hay muchísimas series del Hombre Araña. Hay muy buenas, hay muy malas. Ya hemos hablado un poquito de Spider-Man Blue. Creo que no vale la pena repetirlo, pero... solo recomendarla aún más. Recomendarla, sí, definitivamente recomendarla. Ahora, ¿qué series son icónicas? Naturalmente los primeros números. Sin embargo, como yo ya he apuntado, creo que tienes que leerlos dentro de su tiempo. En este momento, un cómic de Stan Lee, Steve Ditko, un número 8, un número 7, la primera aparición del Sandman, la primera aparición del Lagarto, serían cómics que se verían ridículos ya. Ha habido muchísimos intentos de reposicionar al Hombre Araña en un contexto moderno. No los recomiendo. Desafortunadamente no lo recomiendo. Quizá un poquito los primeros números de Ultimate Spider-Man en su momento empezaron bien, pero es de, como le pasa lo que al Hobbit, ¿no? Es demasiada mantequilla, es tan poca mantequilla esparcida en mucho pan. O sea, pasa mucho y no pasa nada en un número, y te tienes que fletar 12 números para algo que pasó en 3 tres o cuatro viñetas en un número original, ¿no? ¿Recomendarías de Tony Harris Spider-Man With Great Power? ¿Es el recuento del origen? Sí, quizás para tener una versión distinta. Creo que, te digo, a mí me encanta el origen del Hombre Araña, como es, no como lo ha hecho Hollywood, menos como lo hizo en este último reboot. Me gusta, pero también es un origen que funcionó en los 70s, en los 60s. Ahora ya no funciona del todo. Pero es interesante, como dices, ¿qué serie recomendaría? Para conocerlo, esa definitivamente te la recomendaría. Te recomendaría, ya lo comentó Joy, Kraven's Last Hunt. Obviamente no te puedes saltar lo que son el número 24 y 25, que son las primeras apariciones del Duende Verde. Bueno, no las primeras apariciones, pero es cuando se revela quién es el Duende Verde. No te puedes perder Spider-Man No More, que es también cuando empieza el Kingpin, la saga del Kingpin. Definitivamente... el 121-122, The Night When Stacy Died y The End of the Green Goblin son historias icónicas. Toda la saga que ya venía yo hablando de The Hobgoblin, las guerras de las pandillas, Gang Wars, son muy, muy buenas. Todo está en TPs, obviamente. Todo está en TPs, inclusive, los primeros los puedes conseguir inclusive en estos... Masterworks o más barato en lo que son los Essentials. Ahí están en blanco y negro, pero están ahí, es 25 números, es muy, muy, por un precio mucho más económico. Como te digo, Kraven's Last Hunt. Ya. La muerte de Jean the Wolf. Toda la saga del Comedor de Pecados, las dos partes, la muerte de Jean the Wolf y la primera. Las guerras secretas, no tanto como el Hombre Araña, sino como la primera vez que cambia la parte del traje. Y cuando ya llega Venom, Carnage, creo que ya es cuando empieza a bajar un poco. Todavía era más o menos interesante. A partir de ahí es cuando creo que empieza a entrar en problemas, ya comentaba Maximum Carnage, la parte de los padres, que sí regresaban, Days of Future Past. Una parte que sí considero importante leer es cuando se casa con Mary Jane. Un anual, sí, creo que fue el anual 21. Pero te digo, aparte, eso es para mí lo que fue el Hombre Araña. Después viene ya toda la saga de los clones, que es mala. Y luego Howard Mackie hizo un TP de cuatro números que dijo, esto es lo que yo quería originalmente hacer en la saga del clon. Es mucho más rescatable que los 200 números que fueron una basura. Sin embargo, no es muy buena. Pero para mí de ahí la historia del Hombre Araña da un final inesperado y me sigo con lo que es Spider-Girl, que es muy bueno, que es qué hubiera sucedido si en ese momento el Hombre Araña se hubiera retirado y su hija años después retoma el personaje. Ya es un Spider-Man diferente, no solamente porque es una niña, sino porque ya es una situación contemporánea. Funciona mucho mejor ya el Hombre Araña como un héroe retirado y cuidando a su hija, que todos los reboots intencionados que se hicieron, que si borrarlo, que si One More Day, One Last Day, que regresemos por acá. Y esos creo que son series que ahorita con el Spider-Verse inclusive se están intentando corregir y que realmente no considero que valga mucho la pena releerlas. Spider-Man Reign, no la leas. No te vayas por... Ya hemos hablado de Spider-Man Reign y no. Se me hizo abominable la idea de que el Hombre Araña mata a su amada a través de relaciones sexuales. Es que un punto importante que hay que apuntar. Está al nivel de un momento en Twilight donde Edward, al tener relaciones sexuales con Bella, la puede matar porque su fuerza vampírica la puede matar en un momento de éxtasis. Casi, casi está así el nivel de estupidez lo que pasa en Spider-Man Reign. Mira, Spider-Man Reign, es que hay que tomar en cuenta que Spider-Man no es Batman. O sea, The Dark Knight Returns funciona por el personaje que es Batman. Pero Spider-Man Reign, tú no quieres ver a un Hombre Araña así. O sea, a final de cuentas, al Hombre Araña que quieres ver es al Hombre Araña que sí, tendrá toda la mala suerte, tendrá todos los problemas, pero triunfa. Por eso funcionaba que el Hombre Araña estuviera casado. Aunque los escritores, claro, tenían problemas de presentarle nuevos retos. ¿Por qué? Porque el personaje había crecido. Y por eso es algo que yo no voy muy de acuerdo con todos los reboots que están haciendo, que es otra vez poner al Hombre Araña de 16 años, otra vez poner al Hombre Araña de 16 años, otra vez poner al... Vamos, no es Reed Richards, que siempre va a tener sus canitas y que nunca va a envejecer un día. hay que darle oportunidad al personaje que crezca. Cuando crece el personaje es cuando se vuelve más interesante. Nightwing. Lo mismo, ¿no? O sea, aquí cuando el Hombre Araña pierde a Gwen Stacy, es cuando se vuelve más interesante. Cuando el Hombre Araña se casa, es cuando se vuelve más interesante. Una de las pocas cosas rescatables en el momento de la saga del clon es que Mary Jane anuncia que está embarazada. Vamos, es la siguiente etapa. Y para todos los que fuimos creciendo con el Hombre Araña, wow, realmente el personaje está cambiando, está creciendo. Las cosas a las que a lo mejor yo me estoy enfrentando, el personaje también se las está enfrentando. Y no es quedarse con otra vez, regresa a la universidad. Eso sí, es muy inteligente, pero por alguna razón siempre regresa a la universidad, ¿no? Se está volviendo el Archie de Marvel. Totalmente. Y hasta Archie ya lo mataron. Wow, pero desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical de este momento de Comic Manía desde la antesala del infierno. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poquito más de todas sus preguntas. Tenemos todavía una hora más que matar. Ya tengo la última media hora de este programa, lo uniré todo, ya tendrán 2 horas y media sin ni un solo problema. Y pues, ¿qué más me queda decir? Que no se vayan, como acababa de decir, continúen aquí en tu radio online escuchando Comic Manía. Regresamos brevemente. Carlos, Joy y Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Es un programa pregrabado desde la sala del infierno. Como todos ustedes saben, el día de hoy no es un monólogo de Carlos, Joy y Moisés, aunque me hubiera encantado hacerlo. Tengo a mi buen amigo Enrique Gámez. Saluda a la gente, por favor. Saludos de su amigo de siempre. A ver, mi queridísimo Enrique, ¿cuál es la próxima pregunta aquí en Comic Manía? De Omar Silva, de regreso en vivo, el mejor programa de cómics. Lástima que no te guste el fútbol americano para que te fueras a ver un partido ahora que estuviste en Estados Unidos. Bueno, mi pregunta es, ahora que regresas las series antiguas por 2 meses a DC, ¿qué es lo que te gustaría ver o qué series seguirás? Creo que se refiere a lo que va a pasar en Convergence, ¿verdad? Mira, yo honestamente no he visto ni he leído absolutamente nada de lo que va a suceder o no suceder en Convergence, porque prefiero cuando esté más cerca que ya me revelen cuál va a ser el rollo, entonces ya me puedo concentrar. Es más o menos, no sé si tú recuerdas cuando anunciaron Secret Wars. Yo estaba en Nueva York cuando lo anunciaron. De hecho, te ibas al booth de Marvel y tenían un póster gigantesco que decía ahí Secret Wars y aparecían todos los personajes modernos y antiguos y de diferentes planetas y dimensiones y realidades. Y todo el mundo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué sucederá? Y todo el mundo asumiendo y empezando a inventar qué iba a pasar, empezando a inventar qué iba a pasar. Y dije, ¿sabes qué? Yo mejor me relajo y cuando me lo quiera revelar Marvel, me lo revelará. Y dicho y hecho, como un mes después, sale un video donde nos revelan que en vez de crear un mundo compuesto de planetas que existían en el mismo tiempo, Como Crisis, o lo que sucede en el primer cómic de Secret Wars, que el Beyonder agarra pedazos de diferentes planetas y forma un mundo donde los héroes y villanos de Marvel se pelearán. Aquí, en vez de crear o de utilizar pedazos de planetas del mismo universo, está utilizando pedazos de planetas de diferentes realidades para ver cómo los héroes villanos de estas diferentes realidades comparten espacio, ¿no? Y van a hacer, Ultron contra zombies va a ser un pedacito, Planet Hulk va a ser otro pedacito, etcétera, etcétera. Y dije, ok, ya entendí qué es lo que van a hacer, ya entendí por qué están sacando esos números. No es un refrito de Civil War, es un momento de Civil War que están poniendo dentro de esta, que es esa parte del planeta, etcétera, etcétera. Lo mismo con Convergence. Yo hasta ahorita no sé qué es lo que va a hacer Convergence. Aparentemente sí, los héroes de antes de Flashpoint van a regresar, el Superman original, el Batman original, o mínimo el Batman después de la crisis va a regresar, el Superman después de la crisis. Mejor me espero a que se acerque, ya va a ser por abril más o menos cuando salga Convergence. Cuando llegue veré, pero mira, a mí lo que me gustaría no es ver un momento de los héroes originales o dos momentos con los héroes originales. Me gustaría que regresen los héroes originales, porque vamos a ser muy honestos, Flashpoint empieza divertida, después termina como que muy chafón, y los nuevos 52 ya vamos para 5 años con los nuevos 52, y a la gente que la odiaba, que odiaba a los nuevos 52, lo siguen odiando, y a la gente que amó a los nuevos 52 lo sigue amando. No han cambiado del parecer de nadie. Entonces yo siento que al menos para mí fue un experimento fallido. Porque si lo que querían era jalar nueva audiencia, no creo que la jalaron. Porque lo que estamos viendo en los nuevos 52 no es lo que estamos viendo en las películas o en las series de televisión. Entonces, si a alguien le gusta Arrow, no va a poder tomar el cómic de Green Arrow y entenderlo. Si a alguien le está gustando Flash, lo mismo. Si a alguien le está gustando Man of Steel, no, si te gustó Man of Steel, no puedes ir al cómic de Action Comics o Superman, leerlo y ver lo que viste en la película, ¿no? Y no solo eso, lo que viste en la película es mil veces mejor que lo que está pasando en el cómic de Action o Superman, donde Superman no está actuando como el Superman de antes de Flashpoint o el Superman de la película. Y después agarras el cómic de Justice League y es la cosa más abominable que jamás he leído en mi vida. Ni uno de los personajes está actuando dentro de su carácter o personalidad. Todos son una bola de odiosos, incluyendo Batman, que yo lo amo, ¿no? Y los cómics de Batman son abominables. Los primeros de Scott Snyder fueron bastante sólidos y después se desdibujaron y se volvieron una basura. El único cómic que merece ser leído de todos los nuevos 52 es Grayson, que está espectacular, al igual que Nightwing, que estaba muy bien hecho antes de que Kyle Higgins se fuera, porque no le gustó lo que iban a hacer con el personaje. Y curiosamente el cambio ha mejorado. El personaje ya estaba bien, lo cambian a ser un espía secreto, no debe de funcionar y funciona a la perfección. Hasta el traje que utiliza como espía me está encantando. Yo que siempre he amado la relación Batgirl-Nightwing, ahorita le modificaron su romance y ahora tiene un romance con Huntress, y curiosamente el romance nuevo de Nightwing-Huntress me está fascinando. Así de bien hecho está este cómic. Entonces yo siento que es un experimento fallido cuando tienes 52 títulos y solo 2 funcionan, o solo 3 funcionan. Deberían de funcionar mínimo 44. mínimo 32. ¿Y están funcionando solo dos o tres? Swamp Thing más o menos, Animal Man más o menos, el de Weird Western Tales con Jonah Hex más o menos funcionó, Aquaman empezó muy fuerte, Green Lantern empezó muy fuerte, Batman empezó muy fuerte y Nightwing y ahora Grayson. Pero son, que son 6 títulos, 7 títulos máximo. O sea, ya vamos a regresar al universo original y dejémonos este estúpido experimento que no está funcionando. Y por decir, no sé si ya viste el nuevo Lobo, Dios mío. Es para dar pena ajena. ¿Qué logran con ese nuevo Lobo? No entiendo nada. Y lo peor de todo es que lo que todo el mundo quería era el enfrentamiento con el Lobo original y el nuevo Lobo. Y todo se resuelve fuera de panel. Es como el Hobbit, que la guerra final ni siquiera se termina, no se logra ver. Sí, son cuestiones que desafortunadamente la gente está esperando, estás con un deseo de ver ese tipo de historias y te quedan a deber. Y no es y no sabes si es porque es la falta de pericia del escritor en cómo resolver esa situación o es simplemente porque no hay tiempo o no hay un deseo de llevarla a cabo y para mí es yo concuerdo contigo que a mí lo que me gustaría sería un regreso a los superhéroes que yo conozco o que yo tengo cierto cariño, cierta estima. Y dejarnos de estas ideas de querer siempre llegar y hacer un cambio magistral y traer nuevas cosas. A ver, entiendo que puede haber nuevas historias, entiendo que puede haber nuevos personajes, pero no todo tiene que ser un borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que hay formas más inteligentes y sobre todo que DC ya lo había hecho varias veces. Entonces, ¿para qué hacerlo una vez más? Crisis enteras infinitas, Zero Hour, y ahora, ¿cómo se llama? Flashpoint, era totalmente innecesario. Y honestamente, su referencia a yo ir a un partido de fútbol americano, no sé dónde salió. Pero sí, a mí me aburre mucho todo tipo de deportes. Nomás, simple y sencillamente, como no entiendo las reglas y no estoy casado con ninguno de los equipos, se me vuelve muy, muy, muy aburrido. Curiosamente, me gusta ver películas acerca de deportes. Por decir, creo que todas las películas ya de fútbol americano las he visto, también las de básquetbol, sin duda las de hockey, las de tenis, béisbol, todas. Curiosamente, nunca las de fútbol soccer. Esas sí las detesto. Pero porque yo odio el fútbol soccer más que la vida misma. Pero curiosamente, ¿sabes qué? Todos ustedes saben que yo le he entregado mi corazón a una chica llamada Lady Loki. Y curiosamente a ella le gusta mucho el fútbol soccer, le gusta el fútbol americano y ya me dijo que estoy sentenciado. Entonces ni modo, ya me amolé. ¿Pero qué le vamos a hacer? Las cosas que uno hace por el amor, compañero, ¿o no? Totalmente. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo vivo en una ciudad en Estados Unidos que tiene su propio equipo de fútbol americano, que tiene su propio equipo de béisbol. No soy muy aficionado, pero sigo los juegos, aunque digo, desafortunadamente los Bengals son malísimos. Los Reds son malísimos. Bueno, esta temporada estuvieron muy mal. No los sigo, pero siempre un aplauso al equipo de casa, aunque a veces no se lo merezca, ¿no? No sé, yo por muchos años viví en Nueva Orleans, Luisiana, donde en ese entonces los Santos de Nueva Orleans perdían a cada rato, pero no perdían por un poquito, perdían brutalmente. Y yo recuerdo las caras de todos los chicos que iban a la prepa conmigo, así, pero casi llorando. Mi amigo Mike Alonso, que adoraba a los Santos, y todo el tiempo con el corazón roto. Le digo, señores, si ya perdieron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, todo el año, el próximo año vuelven a perder, pues ya, o sea, terminen esta relación disfuncional. ¿Por qué siguen preocupándose por ellos? Nunca entendí eso, pero no hablemos de eso, no hablemos de deportes, hablemos de lo que en serio hace que el mundo gire alrededor de su propio eje, y obviamente me refiero a los cómics. La próxima pregunta, por favor. David Sánchez García, buenas tardes a todos, Joy y el abandonador. ¿Cuáles serían las compras obligadas para este fin de año? Solo seis cómics, compras obligadas. Wow. Pues mira, Miracle Man, si no lo estás comprando, tienes que estarlo comprando. Si no quieres comprar los números individuales, porque sí son algo caros, yo te recomiendo que te compres los TPs. Los TPs que están saliendo no salen en formato TP, están saliendo en formato hardcover. Está increíble el papel, está preciosa la portada. Vienen en diferentes portadas para que tú elijas qué artista es tu favorito. Yo ya los tengo en TP. Nunca había tenido los números sueltos, pero yo tengo los primeros tres TPs de Alan Moore, que son A Dream of Flying, Un Sueño de Volar. La segunda es Red King Syndrome, el síndrome del el Rey Rojo. Y el tercero, que es Olimpo o Olympus. Tengo los primeros tres TPs y tengo los números de Neil Gaiman sueltos, que es del 17 al 24 al 25, que son hasta ahí llegaron y la serie fue cancelada. Ahorita que salió la serie de nuevo, compré los números sueltos y también estoy comprando los hardcovers, porque estoy comprando muy pocos cómics y dije, ¿sabes qué? Estos los quiero para siempre. Yo te los recomendaría muchísimo. Miracle Man es algo que tiene que ser parte de tu colección. ¿Qué más te podría decir? Bueno, The Multiversity, si ese es tu tipo de cómic, sería un cómic que es importante, que quiere decir algo. Es un cómic que número tras número parece que lo escribe otro escritor, porque lo que hizo con The Just no es lo mismo que hizo con Pax Americana, no es lo mismo que hizo con Thunderworld. Entonces es muy interesante ver cómo el hombre se adapta para el héroe y la era en la que está trabajando. Entonces siento que The Multiversity vale muchísimo la pena. Ya serían dos. A ver, mira, ¿qué te puedo decir? Todo lo que es de Spider-Verse te lo recomiendo muchísimo. Edge of the Spider-Verse se me hizo una de las mejores miniseries que salió, que salió este año, porque a pesar de que cada número está escrito por un equipo diferente o está trabajado, siendo trabajado por un equipo creativo diferente, tienen algo que los une de alguna manera u otra. Y el número de Spider-Gwen, que yo quería odiarlo, es genial. Y también hay un número en donde nos enfocamos en un personaje que tiene una muerte bastante triste, donde él se empieza a transformar en una araña. Y dices tú, wow, esto así de paz fácil pudo haber sido el origen del Hombre Araña. En vez de ser algo, una bendición de alguna manera u otra, pudo haber sido una mayor maldición de lo que jamás se hubiera esperado. Funciona bastante bien. Y curiosamente, todo lo que fue Superior Spider-Man lo aborrecí, lo detesté. Y sin embargo, está tan bien hecho Spider-Verse o Edge of the Spider-Verse que me está atrayendo la idea de que era necesario tener necesitamos a Doc Ock encargado al mando de este grupo de personajes, porque Peter Parker carece de la sangre fría para hacer lo necesario que van a tener que hacer para enfrentarse a Morlun y su familia. Entonces digo, está funcionando en todos los niveles posibles Edge of the Spider-Verse. Y ahora que ya empezó el Spider-Verse per se, que estamos viendo diferentes títulos, ya leí todos los títulos que han salido hasta este momento, con la excepción de Spider-Woman. Estoy todavía en Spider-Woman número 1. Y estoy sorprendido de cómo todos y cada uno de los números tiene algo que ver. Y para que tengas la idea completa de la historia, tienes que leer cada uno de los números. Y no es una imposición, es un gusto y un placer leer todos y cada uno. Así de bien hecho está The Edge of the Spider-Verse. Serían mis tres cómics recomendables. Obviamente los tuyos, ¿cuáles serían? Mira, yo no sé si estos cómics estén llegando a México, pero uno definitivamente es Grendel the Shadow. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cómic! Grendel the Shadow es definitivamente el que recomiendo. Que es muy curioso porque ambos personajes son muy grises. Grendel sí es un villano, pero tiene honor. The Shadow es un vigilante, pero con honor. Y que ambos personajes estén enfrentando en los años 40, si estoy en lo correcto, y ambos que son lo mejor en lo mejor que hacen, porque digamos Hunter Rose, el primer Grendel, es el hombre perfecto. Es un excelente espadachín, es un excelente gimnasta, es una mente maestra. En el caso muy particular de Lamont Cranston, mejor conocido como The Shadow, o Kent Allard, si nos vamos a ir al origen, este personaje, después de haber estudiado en el Tíbet, esos poderes mentales, es también el hombre perfecto a nivel físico, a nivel mental, y también es buenísimo con sus 2.45, y ver el enfrentamiento de ellos dos dibujado y escrito por Matt Wagner, el creador de Grendel, es espectacular. Es una maravilla de cómic. Como te digo, no sé si lo vayan a traer a México o no, pero altamente recomendable. Yo estoy recomendando ahorita Teenage Mutant Ninja Turtles. Se me hace que está muy bien ese cómic. Otro que quizás es un guilty pleasure, G.I. Joe. Ha hecho cosas muy interesantes. Tiene sus altibajos. Recientemente, en el último año, tuvo lo que fue Cobra War, donde matan al Cobra Commander, donde Zamo toma, matan a Tomax y Zamo toma el rol del Cobra Commander. Creo que están haciendo cosas interesantes en el cómic de G.I. Joe. Para la gente que no sepa, Tomax y Zamot eran gemelos. que tenían, ¿cómo se llama? Lo que si algo le afectaba a uno, le dolía al otro, algo así. Exactamente, eran gemelos, eran físicamente eran iguales, solo que eran opuestos. Uno era derecho, uno era diestro y el otro era zurdo. Y la única diferencia es que uno tenía una cicatriz en la mejilla, ¿no? Pero se vestían, para el tiempo de los cómics, para el tiempo de las caricaturas de G.I. Joe, se vestían de una manera muy estrafalaria, eran cirqueros, tenían un origen similar al de Dick Grayson. Funcionaron, nunca los adaptaron para las películas, pero son personajes que eran importantes, eran los Crimson Guard Commanders, toda la Crimson Guard, que era la guardia elite de Cobra. Está funcionando de cierta manera algunos números de G.I. Joe. Como digo, es más un guilty pleasure. No creo que podría decir que todos los números funcionan, o no al nivel de lo que hemos estado hablando, no un nivel de un Spider-Verse, pero hay puntos que, si te gustaban quizás las series, los cómics originales o las series de caricatura, y las películas de G.I. Joe te quedaron a deber, creo que puedes encontrar un buen resguardo en el cómic. Que fue muy triste porque yo adoraba los juguetes. Uh-huh. Leí los cómics originales de Marvel escritos por Larry Hama, que son magníficos. Envejecen bastante bien, no increíbles, pero envejecen bastante bien. Pero el número icónico es el número 21, que es el número silente de G.I. Joe, que es fantástico. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es fácil de conseguir, lo pueden conseguir de manera digital en la aplicación de Marvel, de ¿cómo se llama? O en alguna aplicación de cómics de G.I. Joe, lo pueden conseguir. Es buenísimo el número. Y Larry Hama hizo cosas increíbles con personajes que literalmente eran juguetes. Él le dieron la tarea de vender juguetes y lo hizo tan bien que salió la caricatura. Y la caricatura era abominable, pero tenía muy bonito dibujo, tenía muy bonita animación y funciona. Las películas eran un poquito mejor, pero bueno, de todas maneras eran medio ridiculonas. Y a mí lo que me sorprende es que las películas, teniendo tan rica mitología de dónde basarse, la primera película es mala, pero mínimo divertida. La segunda película es más cercana a los cómics, pero es muy aburrida y poco necesaria. Lo único rescatable de las dos películas es Snake Eyes, es la neta en ambas películas. Y curiosamente, Storm Shadow está muy bien interpretado. Pero creo que Destro pudo haber estado mejor, Cobra Commander pudo haber estado mejor, y todos los personajes pudieron haber estado mejor. Creo que Sartan pudo haber estado mejor, aunque es una pieza clave, pero pudo haber estado mucho, mucho mejor. No hay ningún, no están los Dreadnoughts. Y los mismos G.I. Joe se vuelven personajes vacíos, todos y cada uno de ellos. O sea, se vuelven, de cierta manera, creo que en la primera película, el director Steve Sommers, que también dirigió La Momia, se ve como un niño jugando con los juguetes, pero que no le da la importancia y el peso a cada uno de los personajes. O sea, y con ese elenco tenía de dónde. Pero vamos, tienes a lo mismo, es Roadblock, que Duke, que Stalker, que Ripcord, Scarlet, que Ripcord. O sea, en realidad eran personajes muy, muy superficiales, y no los lleva a nada. Los villanos se vuelven un poco más interesantes, poco, porque tampoco les da el peso que les daba Larry Hama. Si alguna vez puedes conseguir lo que son los Declassified, los números de Declassified de G.I. Joe, sobre todo Snake Eyes Declassified, me quito el sombrero ante ese cómic. Le echaré un vistazo porque sin duda Snake Eyes siempre fue mi personaje favorito. Adoré ese personaje y de hecho uno de los personajes del Joyverse está basado a un nivel de visual, obviamente, en Snake Eyes. Pero no hablemos de eso, vamos a la próxima pregunta de Magek. Magek tiene tres preguntas. La primera es: Joy, háblanos de Quake. Es un personaje que se acaba de introducir en Agents of S.H.I.E.L.D. Spoiler: Sky es Quake y es una Inhuman. End of spoiler. Gracias por el programa, me caes muy bien. Por favor, perdona mis insolencias. No. Recuerda, mi querido Magek, cuando estoy en la dieta Wolverine, la falta de comida, y más que nada la falta de comida que me gusta, más la falta de azúcar, porque no puedo comer azúcar, me pone de muy mal humor. No son insolencias. Tú dices cosas, yo las malinterpreto y todo se vuelve una locura. Mira, no te preocupes. Muchísimas gracias por tus disculpas. Obviamente las acepto. Y gracias por seguir escuchando el programa a pesar de mis insolencias y agresiones hacia ti. En el caso de Daisy Johnson, mejor conocida como Quake, es un personaje que es mutante, obviamente, en los cómics de Marvel. Es una chica que su look, su visual, es basado en Angelina Jolie en la película de Hackers. El personaje fue presentado en la terrible y asquerosa serie de Brian Michael Bendis llamada Secret War. Sus poderes obviamente es crear terremotos, por ende su nombre Quake. Ella es una agente de S.H.I.E.L.D., es bastante joven, pero en algún momento se vuelve la directora de S.H.I.E.L.D. cuando por alguna razón u otra Maria Hill está ocupada haciendo otras cosas. También fue parte del grupo reclutado por Nick Fury al final de la Secret Invasion, y ellos son los personajes que llegan a ayudar a los héroes en un momento clave de la Secret Invasion. Y estos personajes continúan siendo parte secreta de S.H.I.E.L.D. como un grupo de héroes o de personajes con superpoderes como miembros de S.H.I.E.L.D. Ellos, sus historias se cuentan en el cómic de Jonathan Hickman y Brian Michael Bendis llamado Secret Warriors. El personaje nunca ha sido muy importante ni muy interesante, es un personaje a medias, y sí, efectivamente decidieron que había que introducir a los inhumanos en Agents of S.H.I.E.L.D., porque obviamente los inhumanos serán introducidos en Avengers Age of Ultron. Todos sabemos que tanto Quicksilver como Scarlet Witch terminarán siendo inhumanos en vez de mutantes. De hecho, ya todo eso está establecido en Axis, y ya también establecieron que Magneto no es el padre de esos dos personajes, y decidieron que tenían que hacer que los conserjes de S.H.I.E.L.D. tuvieran un lazo mucho más cercano a los cómics de Marvel. El personaje de Skye es una chica que es adoptada, y deciden que ella es una inhumana en secreto. Cuando es expuesta a los Terrigen Mists, ella adquiere sus poderes y eventualmente se volverá Quake. Y de hecho su padre, cuando finalmente se revela quién es su padre, que es este chico, ¿cómo se llama? Zach, maldita sea, se me olvidó su nombre en ese momento, pero bueno, es el nombre del actor, se me olvidó su nombre, pero resulta que él le dice Daisy. Entonces obviamente cuando le dice Daisy descubrimos que tiene poderes, y sus poderes son de crear vibraciones que podrían causar ¿cómo se llama? Que las cosas tectónicas se muevan. Las placas tectónicas se muevan. Sabemos que ella va a ser Quake. No te puedo decir mucho del personaje, porque el personaje siempre ha sido un personaje de apoyo, nunca un personaje protagónico. Obviamente ahorita que ya es miembro de los agentes de S.H.I.E.L.D. le darán mucho más juego en los cómics, sin duda. Pero ella de hecho ni tiene un traje de superheroína, siempre ha tenido un uniforme de S.H.I.E.L.D. Y ya, pues básicamente es todo. No sé si a la chica que sale en la serie, que es preciosa, le van a cortar el cabello para que su cabello sea igual al de Angelina Jolie en Hackers, como siempre ha aparecido a Daisy Johnson. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No creo que eso ayude o perjudique a Agents of S.H.I.E.L.D. Yo creo que toda la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. hizo suficiente para arruinar la serie. Y esta segunda temporada, pues obviamente empezó igual bien a medias y ha caído. Y creen que al presentar a los inhumanos van a crear gran interés en la serie, y honestamente no creo. O sea, han desperdiciado ya 24 episodios de la semana de la temporada inicial, más 8 episodios de esta temporada. ¿Cuánto llevamos? Que ya 36 episodios desperdiciados totalmente. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, es un intento, obviamente, de, como dices tú, ligar más cercanamente el universo de televisión y el universo cinematográfico. Sin embargo, no es relevante. O sea, quizá llegará a ser relevante como nueva directora de S.H.I.E.L.D., pero vamos, después de Captain America, The Winter Soldier, ¿para qué queda, no? Ya no hay S.H.I.E.L.D. Y Coulson no es importante. Desafortunadamente, el personaje que en la primera fase del universo cinematográfico de Marvel lo establecieron como una liga muy importante, pasó a ser un pelele, un donadie. Dirán que es el director de S.H.I.E.L.D., pero realmente le sigue las órdenes a Maria Hill, que es la que sí aparece en las películas. Dirán lo que quieran, es que se murió, es que no puede aparecer, pero Coulson dejó de ser un personaje importante para convertirse en un personaje de televisión. Seguramente con esto harán que Skye se vuelva la directora de S.H.I.E.L.D. en algún momento, pero eso no traerá, y estarán introduciendo a los inhumanos, estarán introduciendo cosas que veremos a lo mejor en 2-3 años en el universo cinematográfico, pero las películas se van a sostener por sí mismas. Y la serie de televisión, desafortunadamente, no se sostiene por sí misma, porque los únicos capítulos que llegan a ser importantes o que llegan a ser mínimamente atractivos son cuando tienen algún intento de ligarlo con el universo de cine, cuando presentan a un actor de cine que se presenta en el programa. Pero pasan sin pena ni gloria, ¿no? Y lo único que hacen los agentes de S.H.I.E.L.D., y por eso yo les llamo los conserjes de S.H.I.E.L.D., es que después de que destruyen algo en las películas, van y limpian en ese lugar y encuentran, oh, mira, este artefacto mágico, ¿no? Literalmente pasó eso después de Thor The Dark World. Fueron a limpiar la librería, ¿no? La biblioteca que se destruye. Eso es lo que fueron a hacer. Sí, totalmente, ¿no? Y siempre... O cuando menos así lo han estado manejando. Esperemos que Agent Carter sea una historia diferente, ¿no? Yo también, algo que se me hizo muy curioso, y eso es muy cierto, lo leí por alguna parte y creo que tiene mucha relevancia aquí también. El regreso de Barry Allen no funciona porque su muerte en Crisis Enteras Infinitas es un excelente cierre del personaje. Su muerte en Crisis Enteras Infinitas no es un excelente medio o aventura media del personaje. Es el cierre del personaje. Si lo vuelves una ocasión que sucedió en su vida o un momento que pasó en su vida, no crece el personaje. No, es como un punto extraño, ¿no? Lo que tenías que hacer con el personaje de Barry Allen es matarlo después de la crisis y nunca revivirlo, porque es un excelente cierre. Lo mismo pasa con el agente Coulson. Su muerte en Avengers es un excelente cierre para el personaje, porque nos presentan a ese personaje, como tú mencionas, es la liga que une a todas las películas, es el ser humano que aparece en todas y de alguna manera u otra los va ligando. En los DVDs tiene su cortito, y en ese corto se vuelve que él es el personaje que está detrás de las escenas tratando de unir a todo este universo heroico, y cuando finalmente lo ves interactuar con uno de sus héroes, que en este caso es el Capitán América, descubres por qué era importante Coulson, porque él cree tanto en los héroes que los hace un equipo, porque su muerte hace que el equipo exista. En el momento que él muere, ese es el momento clave, es el momento importante, es el cierre del personaje, es el momento donde todo lo que querías decir con Coulson lo logras decir. Regresarlo a la vida arruina su vida. Lo mismo que pasa con Norman Osborn y el Duende Verde, ¿no? Es un momento icónico en el 122, muere por su propia mano. El hecho de que... Por venganza. El hecho de que regresa 20 años después en las terribles series de Maximum Clonage y el clon, la saga del clon, para buscar traer al personaje más importante para ver si así podían arreglar la historia, desdibuja todo el personaje. Arruina su muerte, igualito que con Coulson, arruina su muerte regresarlo a la vida. Y lo peor de todo es que si lo vas a regresar a la vida, regrésalo por algo o de una manera que valga la pena. Si Agents of S.H.I.E.L.D., la serie, valiera la pena, qué chido que regresó. Pero regresa y no hace literalmente nada. Y todo ese lugar, no, que estaba en Tahiti, que Tahiti es a wonderful place. Es como que ya dense un tiro. Y después hacer que Sky sea un personaje tan importante. Y al final de cuentas no hagan nada con el personaje hasta el cierre de temporada de la segunda serie. Ah, la razón por la que ella era tan importante no era por todo su conocimiento como hacker, no era por todo lo que ella tenía y no lo habíamos presentado, no, era porque en secreto era una inhumana, por eso es importante el personaje, se me hizo ridículo. Próxima pregunta, por favor. Joy, háblanos sobre este cambio de traje de Invisible Girl, ¿quién fue el responsable, por qué se dio y cuánto duró? Vamos a verlo. Ah, Dios mío. Sí lo recordarás, ¿verdad? Para todas las personas que no recuerdan, en los años 90 habían muchos cambios en los superhéroes. Tú mencionaste, estaban matando a los héroes en DC, mataron a Superman, deshabilitaron a Batman, cambiaron a la Mujer Maravilla. Obviamente la muerte de Flash ya había ocurrido. ¿Quién más? Mataron a nuestro buen amigo Green Arrow y su hijo tomó el traje, tomó el arco. En el caso de Hal Jordan, lo dejaron loco y finalmente lo mataron, y Kyle Rayner fue el que tomó el no camino. No hablemos de ese punto. No. Por favor, no lo toquemos. En el caso de Aquaman, lo hicieron mucho más agresivo, le crecieron la barba, le cortaron la mano. Habían muchos cambios en todo el universo DC, y curiosamente también en el universo Marvel empezaron a haber algunos cambios, no tan bruscos, no tan locos, pero sí habían algunos cambios. La entrada o el regreso del clon Ben Reilly hace que todo lo que creíamos saber del Hombre Araña se modificara. En los Hombres X siempre han habido cambios muy locos. En este caso creo que lo que estaba pasando era que había un secreto con los hermanos Summers, que no solo habían dos hermanos Summers, había un tercer hermano que podría ser Gambit o podría ser Adam the Extreme. Y siempre había, y empezaron a hacer algunas ciertas modificaciones y sacar algunos secretos para hacer que el universo Marvel sea un poquito más atractivo para los fans de los años 90. Y una de las cosas que sucedía en los años 90 es que las mujeres poco a poco usaban menos y menos ropa. Fue el regreso de Vampirella. Vampirella fue un personaje muy importante, muy icónico en los años 70 y regresa en los años 90. Lady Death aparece también en los 90, un personaje que está semidesnudo. Mucho, el influenciado también el arte de McFarlane, el arte de Larsen, que son, bueno, rayando en lo pornográfico algunos de sus personajes. Y si podremos ver el traje de la Mujer Maravilla en ese entonces portado por una chica llamada Artemis, también cómo la dibujaban, era su busto era mucho más prominente, era casi tanga lo que utilizaba en vez de unos shorts, y deciden que era tiempo de modernizar también a los Cuatro Fantásticos. Matan a Mr. Fantástico, matan a Doctor Doom. Dos personajes nuevos entran a ser miembros de los Cuatro Fantásticos. El Christoph, que era un chico que poseía el cerebro de Doom y que por unos 4 segundos creyó que él era Doom. También, ¿cómo se llama este? Scott Lang entra a reemplazar a Mr. Fantástico. La Mujer Invisible se vuelve la líder de los Cuatro Fantásticos y decide renovar su traje. Esta es una mujer que ha estado embarazada 2 veces. Y yo te lo puedo decir porque he visto mujeres embarazadas y también porque mi hermana es una mujer embarazada. Después de un embarazo, tu cuerpo cambia muchísimo, ¿no? Tú tienes una esposa y tú sabes que es su cuerpo antes de tu bebé, y después de tu bebé se modifica el cuerpo. Obviamente, si te has enamorado de tu mujer, se ve aún más hermoso. No estoy diciendo que se vea feo, nomás se modifica. Después de 2 bebés, se modifica aún más. La Mujer Invisible tuvo ya 2 bebés, su cuerpo estaba muy modificado, y decide ponerse un traje increíblemente revelador. Pero no solo el traje es revelador, está totalmente fuera de lo que la Mujer Invisible jamás usaría. La Mujer Invisible, para mal o bien, es la madre del universo Marvel. Cada vez que piensas en la Madonna del universo Marvel, siempre piensas en Sue Storm. No en el contexto de la Madonna, no las Madonas que dibujaban saliendo del mar, sino... Es la mujer recatada, es la madre de todos, es la mujer buena, la buena esposa, la buena hermana, la confidente. Ella siempre ha sido pensada como este personaje mucho más serio que Scarlet Witch. Scarlet Witch siempre ha tenido problemas psicológicos. Janet Van Dyne Pym, alias la avispa, ella es la chica fiestera, la diseñadora de modas. She-Hulk es la chica fácil, es la chica más promiscua de todas ellas, al igual que Black Cat, que también es algo promiscuo, es la chica fiestera. Pero nunca le habían dado ese tono, esa caracterización a Sue Storm. Ella, desde que conoce a Reed Richards, cuando ella tenía como 16 años y Reed tenía 25, ella se enamora loca y estúpidamente de él y hace hasta lo imposible por casarse con él. Y Namor se enamora de ella porque es totalmente opuesto a todas las mujeres que él conoce. Es recatada, es una mujer que no se rinde ante sus pies, es una mujer que se viste como una dama, que se comporta como una señorita. Curiosamente, cuando... Ahora que comentas esto de Namor, en ese tiempo, cuando los cómics están en ese tiempo, en los 60s, y la mujer recatada todavía es una mujer que la ven muy atractiva, el Hombre Araña se enamora de Sue Storm, inclusive. Y hay un número en donde todavía no está casada ella con Mr. Fantástico, pero el Hombre Araña busca intentar acercarse, demostrarle su amor, y es uno de los conflictos que empieza a tener con la Antorcha, que luego, bueno, se vuelven muy buenos amigos. Exacto, entonces ponerla con este traje, sí... Simple y sencillamente no funcionó, y curiosamente el hombre que lo pone con ese traje es el hombre que tú elogias por entender cómo escribir a una chica juvenil en las páginas de Spider-Girl. Tom DeFalco agarra a la Mujer Invisible y dice, eso es lo que la gente quiere ver con la Mujer Invisible, y no, nadie quería ver eso. De hecho, el arte es de Paul Ryan, que es un muy, muy buen artista. Duró por demasiado tiempo ese estúpido traje, y hasta que no regresa de la muerte, o de la supuesta muerte de Mr. Fantástico, Sue Storm no regresa a utilizar un traje mucho más recatado, mucho más acorde a lo que ella usaría. Creo que es después de su uso de este traje, viene la estupidez llamada Onslaught. Se van al universo de Heroes Reborn, donde ella ya está usando algo más similar a su traje original. regresando del universo de Heroes Reborn, viene el Heroes Return y ella está utilizando ya un traje totalmente acorde con lo que ella debería de estar utilizando, y más adelante se vuelve a embarazar, ya su tercera vez embarazada, y esta vez sí tiene a la hija, que es Valeria. Pero ese traje se me hace muy ridículo, y lo curioso es que Tom DeFalco, el iniciador o el que inicia esta estupidez de este traje, cuando toma a Spider-Girl, a Mayday Parker, le pone un traje increíblemente recatado y respetuoso a su legado como la hija del Hombre Araña. De hecho, creo que ella está utilizando el traje de Ben Reilly. Ben Reilly, exactamente. Ella encuentra el traje de Ben Reilly y no le hace modificaciones. Digo, más adelante en los números empieza como la historia del Hombre Araña. Tiene su traje negro, tiene otros trajes, pero ella durante prácticamente los 100 números que duró la primera tirada, 50 números que duró la segunda tirada y los últimos 30 números, ella prácticamente la mayor parte del tiempo maneja el traje de Ben Reilly. Y curiosamente tiene el traje de Ben Reilly, la cubre de la cabeza a los pies y no revela absolutamente nada, ¿cierto? Cierto, nada de ella. Y esto básicamente que está usando la Mujer Invisible es un bikini con medias altas. Es muy ridículo, y lo curioso es que Tom DeFalco fue el creador de todos los héroes y villanos del MC2 o Marvel Comics 2, que son una vista al futuro cercano de Marvel. Digamos, en vez de decir 20 años en el futuro, 30 años en el futuro, es como 10, 15 años en el futuro, no, es como 10 años máximo en el futuro. Y curiosamente todos los personajes que presenta ahí, especialmente los personajes femeninos, todos están muy recatados. En Avengers Next o A-Next, el personaje de American Dream tiene el traje del hombre, del Capitán América. Es un traje perfecto del Capitán América. Lo único que no tiene es el escudo, que más adelante lo adquiere. Pero el traje es la cubre de pies a cabeza. Aparece un personaje llamado Stinger, que es la hija de Scott Lang, y su traje la cubre de pies a cabeza porque es el traje de Ant-Man. La hija de Wolverine y Elektra. Es a Wild Thing, su traje la cubre todo, es un traje muy parecido al traje original de Wolverine. Lo único que modifica de manera grande es el visor o la máscara, pero del cuello para abajo está totalmente cubierta. Que inclusive se parece más al traje de la primera aparición de Wolverine, donde la máscara no era tan prominente, el amarillo, que tiene una máscara muy pequeña. Y es muy curioso, ¿no? Que si es la hija de Elektra debería estar semi-encuerada, pero no. Entonces, qué curioso que Tom DeFalco, a esos personajes que él tiene como propios o que él es el que responsable de su creación, los respeta mucho más que el personaje más emblemático de Marvel. Se me hizo muy, muy extraño, pero sí es horrible ese traje, y qué bueno que no tuviste la desgracia de leer cómics en ese entonces. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? La última de McGeek. Joy, ¿crees que Emma Stone podría ser una buena Dagger? Cuéntanos sobre los primeros pasos de Cloak and Dagger. Entiendo que estos personajes son originarios de Spider-Man. ¿Podrían aparecer en el Marvel Cinematic Universe? Yo creo que ya hablé largo y tendido acerca de esos personajes. Mencioné que Cloak and Dagger nunca fueron personajes muy importantes. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Claro que pueden aparecer en el MCU. De hecho, yo diría que en vez de aparecer en el universo cinematográfico de Marvel, su lugar debería de ser en Netflix, porque son personajes mucho más urbanos, mucho más crudos, mucho más personajes que trabajarían o funcionarían muy bien en el universo de Daredevil, en el universo de Iron Fist, en el universo de Power Man, de Jessica Jones. Serían excelentes miembros de los nuevos Defenders. Creo que esos personajes ese es su lugar. No creo que ellos puedan cargar una película, pero honestamente creo que nadie pensó que los Guardianes de la Galaxia pudieran cargar una película, y sin embargo la acabo de ver por segunda vez y sí, ya la había visto tres veces, la vi por cuarta vez y la película es muy entretenida. Entonces, si tienes un buen escritor, buenos actores y buenos directores, claro que puedes hacer una buena película con Cloak and Dagger. No creo que sea necesario, yo los veo más su futuro en Netflix y me gustaría verlos ahí. Emma Stone puede hacer lo que ella quiera porque es una muy muy buena actriz, también como es su trabajo en Amazing Spider-Man como Gwen Stacy, donde básicamente está haciendo un cosplay de Gwen Stacy estilo John Romita. Se ve idéntica al diseño de John Romita, con las botas largas y el cabello, se ve hermosa. También la vi en Birdman, y en la película de Birdman ella está tan bien en esa película que hay momentos donde logra superar la actuación de Michael Keaton, y Michael Keaton lleva muchísimos más años que ella trabajando como actriz. Y también hay una película divina que, si no la han visto, por favor véanla, se llama Easy A, que ella carga la película en sus hombros, es una gran comediante y carga la película en sus hombros y no la deja y no la suelta. Me recuerda mucho a Reese Witherspoon con esta de película Legally Blonde, donde ella está en Legally Blonde, donde ella también carga la película sin ningún problema, con gran timing cómico. En ECA me encanta Emma Stone, entonces claro que podría ser Dagger, pero no creo que ella quiera retomar películas de superhéroes. Y hay tantas actrices, ¿por qué queremos que los mismos actores hagan los mismos papeles? ¿No? Es como Tom Hardy. Tom Hardy lo acaban de contratar para ser Rick Flag. Creo que va a ser un excelente trabajo como Rick Flag, porque Tom Hardy es un excelente actor. Pero si ya lo vimos de Bane, ¿para qué lo queremos ver como Rick Flag? En el caso muy particular de Vin Diesel. Vin Diesel ya lo vimos como superhéroe en Fast and the Furious. Ya lo vimos, ya lo escuchamos como superhéroe, como Groot, que hizo un personaje magnífico, con solo su voz como Groot. Y ahora ya lo quieren para los Inhumans, que de hecho hubo todo un rollo que decían, que creo que Newsarama dijo, lo vemos como Black Bolt. Y dijo, ¿neta? ¿Como Black Bolt? No tiene cara de rey. Yo lo veo como Gorgon, porque creo que físicamente se parece a Gorgon. Está grandote, es temible, y Gorgon es un personaje que, o sea, lo tienes que ver y te tiene que causar pánico, porque en cualquier momento te patea y te mata. Y yo veo a Vin Diesel como Gorgon. Pero no tiene cara de rey, ¿cierto? Cierto. Y como dices, ¿no? Creo que hay una cantidad de actores vasta que podrías agarrar de cualquiera para poder hacer superhéroes. Ahorita no siento que haya necesidad de estar repitiendo a los mismos actores una y otra vez. Y qué bueno que sucedió con Chris Evans, pero él es la excepción, no la regla. Exactamente. Siguiente pregunta por Edgar, creo que es más un comentario. Dice, saludos al mejor programa de cómics. Una pregunta, ¿cuándo saldrá el podcast de Bernardo? Jeje. No se crean. Es solo para saludar a los Joy Lantern Corps y sí, a los abandonadores. Jeje, saludos Joy, un abrazote. Lo dices de chiste, pero te garantizo que más pronto de lo que te imaginas saldrá un podcast de nuestro buen amigo Bernardo Soto, y obviamente él se volverá el próximo abandonador de Comic Manía. Próxima pregunta. Última pregunta, Antonio Gaspar. Hola amigo, excelente contenido, aquí está mi pregunta. ¿Cómo puedo descargar cómic en mi smartphone? ¿Existe alguna forma de conseguir los digitales? Claro que sí. Hay varias aplicaciones, varias apps que puedes bajar, ya sea si tienes un dispositivo Apple, o si tienes un dispositivo con Android. Te metes a la página o a la aplicación donde puedes bajar aplicaciones. En el caso de un iPhone es la App Store. En el caso de Android creo que es Google Play, ¿no? Y nomás tienes que bajar la aplicación de DC, la aplicación de Marvel, la aplicación de Dark Horse, la aplicación de IDW, la aplicación de Dynamite, la aplicación individual de G.I. Joe o de Transformers. Puedes hablar 20,000 aplicaciones. Reader, ahí está Comic Reader también, que lo pueden utilizar para leer. Es más homogéneo para leer cualquier tipo de cómic digital. Y también está Comixology. Entonces lo único que tienes que hacer, entras ahí y te dice el costo de cada uno de los cómics. Hay cómics tan baratos como 13 pesos, hay cómics tan caros como 29 o 39 pesos. Nomás elige qué cómic te quieres comprar, das de alta tu tarjeta de crédito obviamente, o en el caso de la App Store te compras esas tarjetitas que vienen ya con carga de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos o 500 pesos. Lo cargas y nomás vas comprando cómics. Yo, por decir, he comprado cómics múltiples veces en la página de Comixology, en la página de DC, en la página de Marvel. Tengo dada de alta mi tarjeta de crédito y jamás ha sucedido absolutamente nada, ningún siniestro, se podría decir. Entonces no creo que tengas ningún problema, pero yo te recomendaría que o lo consigas en impreso o lo consigas en digital o que un amigo te los preste. No importa, lo importante es que lo leas. Yo sé que muchos de ustedes viven casados y con esta necesidad de que todo lo que tengan tiene que ser impreso, tiene que ser sólido, lo tienen que tener en sus manos. Y en algunos casos, simple y sencillamente, eso no funciona. Porque por alguna razón u otra están muy caros o no han llegado a México. Mira, yo necesitaba y quería tener y leer Miracle Man. me era imposible conseguir los números individuales, era imposible conseguirlos. Y ahorita que finalmente los vi en San Diego, están carísimos, $250 por los primeros 16 números. ¿Para qué gasto $256, $250 que son que más de 3,000 pesos por 16 cómics, cuando me puedo comprar los TPs muchísimo más barato y puedo conseguir los números digitales aún más barato? Pues yo siento que uno debe de tener el contenido del cómic y no necesariamente el cómic en sólido. No ganas un premio al final de tu vida si tienes más cómics que tu compañero. Lo he dicho varias veces, Gustavo Martínez tiene muchos más cómics que yo. Eso no lo hace un mejor ser humano, nomás lo hace un hombre que tiene más cómics que yo. Punto. Y me llevo muy bien con Gustavo, me queda muy bien. No lo usé como ejemplo para decir que es una mala persona o una buena persona. Es más una persona que tiene muchísimos cómics en su casa. Los he visto, no los he contado, pero les garantizo que tiene más cómics que yo. Pero eso nomás significa que a la hora de mudarse tiene que cargar mucho más que yo. Yo de hecho quiero vender todos mis cómics, no porque no me gusten, sino porque quiero tener ese espacio destinado a mis cómics, libre, para ser destinado a otras cosas. No mejores cosas nomás, a otras cosas. Porque ahorita que ya existe el cómic digital, prefiero cargar toda mi colección en mi iPad que tener toda mi colección ocupando una recámara. No sé tú, pero yo ya llegué a esa conclusión y creo que el cómic digital es un momento de brillar. Y creo que en el futuro todos tendremos cómic digital y el cómic sólido será como, o el cómic impreso será como esas cosas de colección que recuerdas que tu abuelo alguna vez tuvo, pero tú ya nunca tuviste uno de ellos y no es necesario. No sé cómo, ¿qué opinas tú? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que los dispositivos ahora te permiten llevarte, como dices tú, toda tu colección. Y qué maravilla, ¿no? Que te puedas ir en cualquier lugar leyendo cualquier cantidad de cómics, cualquier cantidad de libros. Yo le tengo un cariño al cómic impreso, obviamente, pero tengo muy poco ya cómic impreso. Los que tengo son números que son muy especiales para mí, que sí me gusta releerlos. Algunas ediciones, por ejemplo, tengo la de décimo aniversario de Marvels. ¿Por qué? Pues porque viene más completa que lo que había en el cómic digital. Tengo algunas cosas especiales porque me las haya firmado alguno de los escritores, alguno de los dibujantes, algunas cosas que a lo mejor en digital no están todavía disponibles, que me gusten. Pero también el punto que apuntas, ¿no? Un cómic en digital, bueno, lo tendrás, te costará 13 pesos, lo leerás, te gustará, no te gustará, pero no te quedas con él si no te gusta. O sea, a final de cuentas lo puedes borrar. ¿Y qué haces con una caja de 200 back issues cuando a lo mejor las historias no son tan buenas, ¿no? Mencionaste Ultimate Spider-Man. Creo que todos nos fuimos con la finta y compramos una cantidad estúpida de números de Ultimate Spider-Man. Y ahorita decimos, ¿qué hago con estos? Hubo tantos que nadie me los va a comprar. Tirarlos se me hace una falta de respeto. Y regalarlos, digo, pues sí, los puedo regalar, pero son $2 cada uno. Entonces, como tú dices, es mejor decir, ¿sabes qué? Pues ya no los quiero, aprieto delete y se salen de mi vida. Y si algún día los quiero volver a leer, como ya los compré, los puedo volver a descargar y punto. Exactamente, ¿no? Los tienes ahí, tienes la opción, pero no te están ocupando espacio, no te están quitando el sueño. Y seamos sinceros, o sea, a menos de que tengas un Superman número uno, a menos de que tengas un Action Comics número uno, a menos de que tengas un Detective 27, a menos de que tengas un Spider-Man número uno, Amazing Spider-Man número uno, Amazing Fantasy 15 o Amazing Spider-Man número uno, no vas a pagar la colegiatura de tus hijos con cómics. Esos hechos ya pasaron. Exactamente, o sea, es escaso y realmente ahorita no hay números de colección. Hay mucha gente que busca comercializar de una manera quizá insana con algunos números que de un momento a otro se vuelven populares, pero la muerte de X o Y personaje, no te preocupes, en 2 meses revive. Y ese cómic deja de valer 800 pesos, 900 pesos. ¿Por qué? Porque ese número deja de ser importante. Y en cambio, conseguirlo en digital es una muy buena manera de estar con el contenido, de estar leyendo el cómic, de estar al tanto en la historia, sin tener que estar cargando con el cómic en sí. Aquí tenemos unas preguntas o unas aclaraciones de Magek de lo que fue el último programa. ¿Nos podrías leer cuáles fueron sus aclaraciones? Solo estas dos. Dice Joy, gracias por responder a mis dudas con tanta consideración. Este es el romance de Víctor Mancha que te digo que se me hizo forzado. A ver, pues si le piques ahí. Para las personas que no saben quién es Víctor Mancha, es un personaje increíble que aparece en un gran cómic llamado Runaways. El cómic original fue escrito por Brian K. Vaughan. Y aparentemente tuvo una relación, nuestro buen amigo Víctor Mancha, con una chica. Lil fell in love with runaway Víctor Mancha. Lil joined the Street Arabs Gang. Ella, Lil, de la pandilla de los Street Arabs. Básicamente lo que tenemos que decir es, Lily McGurthy tuvo una relación que se sintió algo forzada con Víctor Mancha. Yo honestamente no la recuerdo. Me imagino que así de importante fue su relación con él. Entonces lo único que tengo que decir es, ok, ya sé a qué te refieres. Creo que estaba diciendo que lo que sucedió bajo la dirección de Joss Whedon con los personajes de Runaways no le gustó tanto como lo que sucedió con Brian K. Vaughan. Lo único que te puedo decir es, ¿sabes qué? A mí no me molestó lo que hizo Joss Whedon, pero obviamente en el caso de los Runaways, lo que hizo Brian K. Vaughan es tan brillante, tan magnífico, siendo que él es el creador de los personajes y escribió los primeros 12 números de la miniserie y los siguientes 18 números de la serie ongoing. Pues no importa quién tome, alguien tan bueno como Joss Whedon o alguien tan curiosamente excelente escritor, pero fue muy malo para los Runaways, que fue Terry Moore, nunca vas a mejorar al creador. Entonces, yo no tengo problemas con lo que hizo Joss Whedon, pero obviamente los números originales de Brian K. Vaughan son inmortales, son magníficos. ¿Y cuál fue la otra pregunta que nos hace o el comentario? Dice, ¿y estos son los personajes nuevos que introdujo Joss Whedon en Runaways, que realmente no entendía que venía su participación en la historia? A ver. Son Sinners. Ok. Pues yo creo que está siendo un poquito agresivo con lo que hizo nuestro buen amigo Joss Whedon, porque a veces algunos personajes, también recuerda que nomás tuvo como 4 o 5, o sea, no tuvo muchos números para trabajar con los Runaways. Creo que al final de cuentas hizo como 10 números, entonces puede ser que él creó a estos personajes, aparecieron por un momentito, tuvieron dijeron lo que tenía que decir con esos personajes y después se fue a lo próximo. Mira, yo leí los títulos de Runaways escritos por Joss Whedon cuando salieron los números, me gustaron en su momento, pero no me cambiaron la vida ni mucho menos, entonces por eso ni recuerdo esos personajes. Y más que nada recuerdo los números iniciales de Brian K. Vaughan, porque esos sí me cambiaron la vida y me modificaron mi manera de pensar acerca de sus personajes y me encantaron. Entonces, pues honestamente, si a ti no te gustan, me parece muy loable, me parece perfecto. A mí no me molestó lo que hizo Joss Whedon, entonces, pues, ¿qué te parece si cada quien se queda con las historias que les gustaron? Y se acabó. Acabo de descubrir que nos quedan 8 minutos de esta siguiente hora, o sea, ya nos echamos 2 horas del programa, no lo puedo creer. ¿Qué te parece si terminamos de contestar estas preguntas de Twitter, porque creo que son importantes ya librarnos de ellas, y ya nos quedaremos solo con las preguntas pendientes de los últimos programas, que fue el programa del día 10 de diciembre y el programa de 17 de diciembre, y ya con esas preguntas pendientes podremos atacar las últimas 2 horas y media que nos faltarían para el día 7. Entonces vamos a rápidamente, tendidos como bandidos, a contestar las preguntas de Monse Gabriela, que nos mandó una serie de preguntas en Twitter, por favor, la primera. Hola Joey, felices fiestas, y pues bueno, a empezar las preguntas, a ver si no monopolizo de nuevo el programa. A ver, su primera pregunta es... He visto muchos fan arts acerca de que Elsa de Frozen es mutante. ¿Crees que lo lleguen a hacer ya que Disney tiene a Marvel? No. Yo creo que nomás... algo que me gusta mucho de Disney es que sabe mantener cada una de sus propiedades separadas. Lo que sucede con la propiedad de Lucasfilms o todo lo que es Star Wars va a ser muy diferente con lo que hagan con sus personajes de Disney y sus princesas de Disney y lo que hagan con la gente de Marvel. Y de hecho, ahorita que tú mencionas que hay muchos fan arts donde Elsa es una mutante, no va a ser mutante porque como dije al principio del programa... Sería inhuman. Exacto, sería una inhumana y no una mutante, pero no creo que lo hagan. Creo que nomás es gente que se está divirtiendo en DeviantArt, pero no va a tener más vida que lo que vemos en DeviantArt. ¿Qué más sigue? Mencionaste que Superman había muerto. ¿Puedes explicarme cómo fue? Porque muchos conocen el cómic, pero no he podido conseguirlo. No muere de una manera muy interesante. De hecho, es una manera bastante obvia. Resulta que unos científicos millones de años atrás, o miles de años atrás, o cientos de años atrás, se van a... Krypton y crean a una criatura poderosísima, imposible de vencer, que le apodan Doomsday o Día de la Muerte o Día de la Perdición. Y resulta que el personaje es tan poderoso, tan invencible, que mata a los científicos que lo crean. Tienen otros científicos, crean a otro personaje que es todo luz y fuerza. Y este personaje, que es todo luz y fuerza y bondad y benevolencia, logra detener a Doomsday y lo manda lejos de el, ¿cómo se llama? De la galaxia donde está este Krypton, o del sistema solar donde está Krypton, o donde se encontraban ellos. Y termina este personaje enterrado en la Tierra. Pasan igual cientos de años y el personaje finalmente despierta después de este coma y tiene que salir de la Tierra, y cuando finalmente sale de la Tierra se empieza a enfrentar a Superman, y resulta que a través de varios números el enfrentamiento crece hasta el número 75 de Superman. El número 75, que es un número que en su momento podías llevar no podías pagar la universidad de tu hijo, pero podías pagar mínimo la prepa de tu hijo, porque el cómic subió muchísimo de precio. Y resulta que en el número 75 a todos los paneles son gigantes, o sea, todos los paneles toman toda una página, son pin-ups, y básicamente es Superman y Doomsday golpeándose en Metrópolis, y que mientras más se golpean, más destruyen la ciudad. Muy parecido a lo que sucede con Zod, y Superman en Man of Steel. Se golpean hasta que ambos se golpean al mismo tiempo, y es el golpe fulminante donde ambos mueren con este último golpe. Tristemente, después de ver que todos los paneles ocupaban una página completa, cuando finalmente viene este golpe fulminante donde se golpean al mismo tiempo Doomsday y Superman, en vez de verlo en la pantalla grande, o sea, en vez de verlo en un panel grande, lo vemos en un micropanelito, que es el reflejo del golpe en la cámara de Jimmy Olsen. Yo, maldita sea, yo quería ver este último golpe en la página completa. Pero bueno, la próxima página es un double page spread, que son las dos páginas donde están muertos los dos contrincantes, y Lois Lane está cargando el cuerpo de Clark Kent, porque ella ya, bueno, de Superman, y ella ya sabe que es Clark Kent. De hecho, estaban casados, no se iban a casar, ¿no? No, ya estaban casados, bueno, ya estaban casados. Entonces, en ese momento, pues obviamente su corazón se destruye en mil pedazos. Y esa es la muerte de Superman. Después viene el funeral para un amigo, que es cuando entierran a Superman, y ves cómo la carencia de Superman afecta a todas las personas que viven en Metrópolis, y a todas las personas que son parte de la Liga de la Justicia. Después viene el reino de los superhombres, si estoy en lo correcto, que es cuando aparecen cuatro reemplazos para Superman, larga historia de cada uno de ellos. Y finalmente viene el regreso de Superman, cuando descubrimos que no estaba muerto, nomás estaba en un coma. Y con gran, ¿cómo puedo decir esto? Con gran exceso de, ¿cómo se llama? De energía solar. Ajá. Logra regresar a la vida, ¿cierto? Una estupidez. ¿Por qué lo vamos a hacer? Y eso es la muerte de Superman. Es icónico y es importante por su lugar en la historia, pero no es una buena historia, ¿cierto? De acuerdo. Y la puedes conseguir en TP. Es fácil de conseguir en estos momentos. Como dice Joey, en su tiempo fue muy, muy costoso el cómic, pero ahora es muy sencillo de conseguir en cualquier lugar. Hay una radiodramatización de la BBC sobre la muerte de Superman, muy buena, llevada a cabo, pero también es esta misma historia. Incluye la parte del reino de los superhombres y el regreso de Superman. No es una maravilla de historia, pero es una historia importante porque fue la primera en donde mataban al superhéroe, ¿no? Exacto. Próxima pregunta. También de Superman. Dice, mencionaste que Superman... No, perdón. Y también vi en mi búsqueda un Superman azul, como si fuera de energía. ¿Cómo cuántos cambios ha sufrido el personaje? Pues literalmente nomás han sido pocos, ¿eh? Nomás fue Superman muere, regresa a la vida y tenía cabello largo. Eso fue como que un gran cambio. Después del cabello largo se apaga el sol, porque hay una criatura que devora el sol. Se apaga el sol y Superman tiene que buscar otra fuente de energía. En este caso es energía eléctrica, y aparece el Superman azul. Después, y el Superman rojo, larga historia. Después de que todo eso se resuelve con los gigantes del milenio, ya regresa Superman otra vez a su forma física normal. Se corta el cabello. Pasan muchísimos años donde el personaje está totalamente sin cambio alguno, sigue normal. Vienen los nuevos 52 y vienen las dos apariciones de Superman, en diferentes etapas. En sus inicios, él utiliza una playera con el símbolo de Superman, de manga corta la playera, unos jeans, unas botas de trabajo, y de capa utiliza la, ¿cómo se llama esto? La blanket, ¿cómo sería? La frazada en lo que le envuelve su madre cuando lo mandan a la Tierra, y para de contar, esa es su capa. Y después descubre, ya más adelante, cuando descubre sus orígenes, utiliza una armadura kryptoniana como su traje en la Tierra, que se me hace bastante ridículo, pero bueno, básicamente serían los únicos cambios importantes del personaje. Creo que todo se ha mantenido bastante tranquilo, ¿no? Sí, han habido mínimos cambios en el diseño del personaje. Quizás no es algo diferente a como cada dibujante lo hace, pero sí han habido algunos cambios en cuanto al tono del uniforme, el azul más oscuro, más claro, el símbolo más grande, más pequeño, con el fondo negro, con el fondo amarillo, en diferentes etapas. Digo, cuando lo ves originalmente en Action Comics número 1, ni siquiera trae botas. Pero son cambios estéticos mínimos, o sea, realmente cambios importantes del personaje de que se transforma. Bueno, podrías hablar a lo mejor del Superman de Tierra 2, pero son versiones alternas, no realmente el personaje se ha mantenido, porque ha sido un personaje que ha funcionado y es muy icónico a lo largo de todos estos años. Próxima pregunta. ¿Cuál es el origen de Superchica? En algún lugar leí que era prima de Kal-El, pero me dijeron que era un clon. ¿Ves? Es lo que me rompe el corazón cuando gente que no sabe empieza a hablar y más confunde más a la gente. Ahí te va. Han habido hasta este momento, puedo recordar, 4 superchicas. La primera superchica, la original superchica, Kara Sorel, es la prima de Superman. Viene de Argo City, que es una ciudad de Krypton. Antes de que explotara, Argo City se desprende de Krypton, para que cuando explota Krypton toda la gente de Argo City continúa con vida. Sabe Sor-El que su hermano Jor-El mandó a Kal-El a la Tierra. Él manda a su hija para proteger a Kal-El, pero la cápsula se pierde y ella llega muchos años después de lo que ella debió de haber llegado. Ella ya era una teenager, ya era una chica de como 15 años cuando explota Krypton. Ella llega tarde a la Tierra. Ella obviamente estaba congelada en la cápsula, en el cohete, entonces obviamente no envejece. Cuando ella llega a la Tierra, en vez de ver a su infante, su primo Kal-El, ve ya a un hombre llamado Superman. Él la encuentra, le da el traje de Superchica y le pide que por favor se quede en la granja de los Kents. Ella desobedece múltiples veces hasta que finalmente se vuelve su propia heroína y se vuelve Superchica. Y párale de contar, en la Crisis en Tierras Infinitas ella muere. Deciden regresar a Superchica después de la Crisis en Tierras Infinitas, donde ella es el clon de Lana Lang de otra dimensión, larguísima historia de cómo existe esta dimensión. Este personaje tiene poderes similares a Superchica, sin embargo no son todos los poderes de Superchica. Una de las cosas que puede hacer es cambiar su forma. Su verdadero nombre es Matrix, porque ella no es un ser vivo real, es una creación del Lex Luthor de este otro universo. Este personaje eventualmente muere, pero antes de morir une su esencia y sus poderes con una chica llamada Laura Lee, maldita sea, ¿cómo se llama? Ella venía de Leesville y se llama Linda Danvers. Une su esencia con Linda Danvers y le da los poderes de Superchica a Linda Danvers. Entonces Linda Danvers se vuelve ya sería la tercera Superchica y ella puede volverse, transita de ser humana a ser Superchica. Viene un cambio de poderes, un cambio de origen, bueno, no un cambio de origen, pero un cambio de poderes, un cambio de habilidades y de tener una forma física muy parecida a la de la Superchica original. Se vuelve una apariencia física más cercana a la Superchica de la serie animada y su traje se vuelve más cercano al de la serie animada, ¿cierto? Cierto, que eso es un punto que creo que puede ayudar mucho. Los trajes de las Superchicas sí son diferentes. Muy diferentes. Eso es un punto con el cual puedes identificar de cuál están hablando. La Kara Sor-El, la original, tenía una banda en el cabello. Su último traje tenía una banda en el cabello. Exactamente. La que viene con Matrix es el uniforme más clásico, y bueno, la última que comentas, con el traje más estilo la serie animada, que es como una camiseta corta y una falda, ¿no? Exacto. Y después de este personaje desaparece Linda Danvers, deja de existir, dejan de mencionarla cuando cancelan su cómic, y mucho tiempo después Jeff Loeb y este artista que se acaba de que se murió hace unos años, que dibujaba muy bonito, dibujaba en Fathom, también dibujaba Witchblade, ¿recuerdas su nombre? No me acuerdo. Michael, no. Se me olvida su nombre, pero sí, creo que era Michael algo. O chéquelo si quieres en internet. Ese chico era muy famoso. Él y Jeff Loeb trabajan juntos y deciden regresar a la verdadera Superchica. Entonces, muchísimos años después de su muerte en Crisis en Tierras Infinitas, Kara Soler finalmente regresa a la Tierra con el mismo origen. Ella es una chica de Argo City. Su padre, Sorel, la manda a la Tierra para que cuide a su sobrino, a su primo. Llega muchos años después. Él ya es mayor. Y no solo llega Kara Sorel a la Tierra, también trae una gran cantidad de kriptonita con ella. Y no solo es kriptonita verde, sino también es kriptonita azul, amarilla, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, en lo que tú buscas el nombre de este artista, vamos a ver qué otra pregunta de Monse Gabriela es. ¿Podrías hablar del cómic Red Son? Lo vi, se me hizo interesante, pero como siempre el precio me impidió comprarlo. He hablado de este cómic ya muchas veces. Esta vez, en vez de caer en Villachica, en Smallville, el cohete de Superman cae en en Rusia, en uno de los de los suburbios de Rusia, en una de las granjas de Rusia. Lo recoge el gobierno y Stalin se vuelve la figura paterna de Superman, y entonces Superman se vuelve un comunista, y después de la muerte de Stalin, él se vuelve el regente, el premier de Rusia, y se vuelve Rusia una de las potencias más poderosas de la Tierra, y su enemigo, en este caso Lex Luthor, que es americano, en vez de ser un villano, se vuelve el héroe de los Estados Unidos, porque él es el que se está enfrentando contra Superman, en este caso el Superman comunista. Son tres números, ya se puede conseguir el TP bastante fácil. Es fantástico, fantástico, fantástico. Este cómic, por favor, cómpralo, te va a encantar. Escrito por Mark Millar, y el, ¿cómo se llama esto? El Hal Jordan que aparece en este cómic es fantástico. A ver, vamos a ver, hablando de los precios, ¿dónde me recomiendas adquirirlos? Creo que los lugares que frecuento no son los más adecuados. Pues mira, ¿qué te puedo decir? En este momento yo estoy trabajando para esta magnífica tienda llamada Fantástico, entonces te podría recomendar que compraras todos tus cómics en Fantástico, pero honestamente honestamente no sé, he tenido la suerte de tener dinero en los momentos correctos y he sido afortunado en mi trabajo para poder conseguir todos los cómics que yo quiero, pero como estaba mencionando, los puedes conseguir de manera digital, que es un poquito más económico, entonces podrías hacerlo de esa manera, pero honestamente no sé qué tienda los tenga más baratos. Desafortunadamente no te podría yo ayudar en ese caso. Yo creo que pues deberías ir a la tienda que tengas más cercana, porque yo creo que al final del día esa es la que más te va a convenir. A ver, vamos a ver cuál es la próxima pregunta, que sería... ¿McGuinness? No, no es el McGuinness, es el que le sigue. Es... No, ahorita checamos, no te preocupes. Vamos a ver, okay, ¿qué tenemos aquí? La siguiente pregunta, ¿me podrías hablar de los cómics digitales? ¿El servicio está disponible en México? Claro que sí, ya lo hemos dicho, nomás tienes que bajar en cualquier app a tu celular o a tu tablet, y de ahí podrías bajar todos los cómics. Nomás tienes que dar de alta una tarjeta de crédito o una tarjeta de Google Play o una tarjeta de iTunes, y listo. ¿Podrías darme tu top 10 de superhéroes y villanos? Y ya llegando a fin de año, ¿cuál sería el mejor evento en los cómics del año? El mejor evento del cómics del año, ya lo he mencionado varias veces. Obviamente me refiero al Spider-Verse, me está encantando. ¿Qué te parece si yo doy 5 top héroes y top villanos, te parece? Y tú das los otros top 5, ¿te parece? Okay. A ver, el número 1 obviamente sería Batman, en tu caso. Spider-Man. También podría a Captain Marvel. Green Arrow. Yo pondría a Green Lantern. Yo pondría a el Capitán América. A Nightwing. Iron Man. Cyclops. Wolverine. A ver, ¿alguien más? Aunque no lo creas, Wonder Man. Wonder Man. Lo adoro. Yo pondría a Doctor Strange. Me parece perfecto. Yo creo que ya tenemos bastantes, sí, ahí. Villanos, mi villano favorito, yo creo que es uno de los villanos más clásicos y magníficos. Su nombre es, obviamente, Doctor Doom. Victor Von Doom, sí. Lex Luthor. Perfecto, yo te pondría Magneto. The Joker. Sin duda, sin duda. A ver, otro villano. ¿Sabes qué? Ha tenido muy buenas historias, ha tenido muy malas historias, pero creo que es un villano que podría nacer mucho más con él. Su nombre obviamente es Enigma, mejor conocido como The Riddler. Y yo pondría, en el hablando del el roster de Spider-Man, pondría a Mac Gargan, el escorpión. Tienes toda la razón. Yo obviamente pondría al Dr. Pulpo. Creo que pueden hacer muchas cosas más interesantes que con el Dr. Pulpo de las que han logrado hacer. Y creo que Superior Spider-Man nos demuestra que sí. Yo pondría a Sinestro. Totalmente de acuerdo. Sinestro es un personaje que ha podido cargar su propio cómic. Uh-huh. Pocos lo han logrado. A ver, ¿quién más te podría decir? ¿Sabes qué? Igual han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas con el personaje. Creo que tiene mucho más que dar. Y obviamente me refiero a Brainiac. Sí, y yo diría Deathstroke. Lo demostraron ahorita en Arrow. También es un personaje que puede dar muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y también un personaje que creo que es uno de los villanos más importantes, tanto así que ha inspirado a otros villanos a literalmente actuar como él y plagiar su imagen. Me refiero obviamente a Darkseid. Excelente, excelentísimo villano. Excelente. Digo, podría irme por el camino fácil y decir Thanos, pero no lo haré. Así que el último villano que yo pondría interesante en la lista pondría a Grendel. Ok, sí, total, un personaje muy complejo, increíblemente complejo. Y a ver, la última pregunta de Monse dice: ya por último, un gran saludo, una felicitación con beso y abrazo, y que el 2014, me imagino que sea el 2015, sea un gran año para ti. Shazam. Déjame decir una cosa, mi querida Monse Gabriela, no lo puedo decir en ese momento porque todavía no tengo permiso de decirlo, pero créeme, cuando pueda revelar todos los planes que vienen para el 2015, será un gran, gran, gran año. Y yo creo que ya tenemos todo. Ya hemos respondido todas las preguntas de Twitter, todas las preguntas del Facebook. Y ya nos tardamos demasiado. Tenemos 1 hora 10 minutos, más la hora que ya grabamos, más la media hora que ya tengo. Ya nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en este programa llamado Comic Manía. Muchísimas gracias a mi buen amigo Enrique Gámez por acompañarme. Al contrario, es todo un honor el estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme a este programa y para la audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Estoy aquí en la antesala del infierno. Me falta grabar un podcast más. No sé cuándo podré grabarlo. Espero que Enrique me pueda acompañar, porque creo que las 2 horas y media pasarán volando si me acompañas. Todavía tenemos muchísimas preguntas que contestar. Entonces, damas y caballeros, no me despido. Nomás les digo hasta luego y nos vemos la próxima semana. Adiós.